Silencio absoluto. Bueno, pues esto es un capítulo especial. Radio Colón, bienvenidos a Radio Colón. Bienvenidos. Pues nada, vamos a empezar por anécdotas del señor Eloy. Sí, tú, exactamente tú. El profesor. El profesor. Oye, para que lo entienda nuestro querido Colón, él no vamos entiende a hablar. Nada. No, él no entiende no, no nada. No entiende porque es puto londinense. Exacto, es anglosajón, así que es analfabeto, conduce por el lado que no debe. No, cerveza, mando no, cerveza. Bueno, vamos a empezar. Cerveza de Gili. En vista de que te pierdes muchas cosas nuestras, muchas anécdotas que decimos solamente aquí en pub, cuando quedamos y tal, y no da pena que tú no te enteres. Pues, ¿cómo se nota yo? Por eso vamos a dedicarte a este programa en el cual vamos a contar bastantes anécdotas y a raíz de las cuales nos saldrán mierdas, temáticas, de lo que sea. Mira, divagaremos. Juan, normal, mira. Caldes vale. Ha puesto una cerveza perfecta. Así, casi, mira. Calde se cree buena fuente en este programa. Contéstale que no. Que no, que no tiene ni puta idea. Sí, Calde se acaba de poner una cerveza que ha puesto dos dedos de espuma. Ha sido la emoción de celebrarlo. Ha puesto dos dedos de espuma cuando antes Juan le había puesto tres. ¡Oh, locura! La revolución. La revolución. Y nada, a raíz de anécdotas, que vamos a empezar, como bien ha dicho Moya, por Eloy, que bueno, tiene para escribir un libro. O dos. O no, pero es que esta semana no ha habido clase casi, entonces no tengo. Bueno, hasta aquí Radio Colón. Gracias por escucharnos la próxima semana o quizás nunca. Si me preguntas Eloy nunca. No, pero ponte, habrás hecho algo, ¿no? Claro, ha jugado el Skyrim. He corregido esta. El Skyrim. ¿Has corregido esa mano? Sí que tengo una. ¿Has corregido como te dije yo, lo de lanzarlo al aire? Sí, y han aprobado más de los que yo hubiera aprobado. Bueno, tengo un chaval que tiene problemitas en la cabeza. Mentales. ¿Asperger? Alguna rama del autismo. ¿Alguna rama rara? No, no la roza, la atraviesa profundamente. ¿Se llama de racista? ¿Se llama Paco Asperger? No, es el tío que os conté que. Me ríe solo. Gracias. Obviémoslo. Qué tonto, tío. Venga, continuemos. A ver, no sé si os acordáis, el tipo este, no sé si lo conté a todos, que empezamos una clase y de repente sale pegando gritos. Sí, lo contaste. ¿No os acordáis? Sí, pero a ver, no. Sí, y luego se empezó una clase y salió un tío pegando gritos por el pasillo. Y yo, ¿cómo está pasando? Y me dice una cría que se ha puesto a pegar esos golpes en la mesa y que salió corriendo gritando al pasillo. Yo salgo detrás de él, ya sabía que algo normal no iba, ¿vale? En su cabeza. Y digo, Iván, ¿qué pasa? Y tiene una cara de loco, de que parecía que nos iba a matar. Y dice, ¡la voy a matar! ¡Voy a coger una silla y si la voy a tirar la cabeza, le voy a reventar la cabeza! Y yo, que si fuera un chaval de más de 13 años, yo me hubiera cagado encima. Lo que pasa es que es un retaco y dice, bueno, le puedo pegar en cualquier momento. Pero, salvo por eso, yo decía, hostia, qué miedo da el tío. Pero así, ¿eh? Con una cara de loco, ¡es que la voy a matar! No sé qué. Después de 10 minutos se tranquilizó y consiguió entrar. ¿No te riste su cara? A ver, a mí cuando me pasa eso me río mucho. Hay una dualidad entre reír y partirme. ¡Voy a morir! Reír y partirme la caja. Me parece muy ridículo. Y la otra parte de este tío está loco. Que dice, este tío un día va a venir con un machete a clase y va a liar la de Dios. Pero seguro. ¿Seguro? Tú tendrás plaza en otro lado. No, este año, ¿qué? Bueno, pues el examen era de valores éticos. Mal. Y la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los valores morales y los valores legales, ¿vale? Unos son los que te vienen del juego del Estado y otros son los tuyos interiores. Y pone. Los valores morales. Y pone un ejemplo, dice. Son, por ejemplo. Quiero matar a todo el mundo. Pero me dejan. No destruir a las personas. Qué bueno eso, Los valores legales es no estrangular a unas personas. Esto evidentemente está mal, ¿vale? Pero la respuesta. Después, ¿qué es la conciencia moral? Pues es cuando una voz en tu cabeza te dice que no mates a la gente. No jodas. Tío, yo estoy cagado. Es el punto de examen ya. Entero. Te cagas sí. Encima, ¿sí o no? Hay psicología. Y encima, todo esto con una letra inteligible que no puede ni leer. Se podría decir que la sangre de su propio dedo que se había rajado y había hecho eso. Y durante el examen decía, pero esto es todo fácil, esto es sencillo, esto es de lógica. La voz me lo dice. Y yo pensando, la voz. De lógica, pues, lo estoy haciendo bien. Y diciéndome que es de lógica, escribiendo este hijo de puta. Yo acabé el martes, que lo conocí el martes, diciendo, el chaval este, yo voy a anunciar a la policía. 0091 ya. Te cagas. Lleva su psicóloga del instituto. Sí, ya estuvo el año pasado. Y dice que mejoró mucho respecto al año pasado. Hostia, el año pasado pillaba, cogía mesas y las tiraba por las ventanas y cosas de eso. ¿Eso le pasó por las ventanas? A su colega es hondureño, ¿no? Y a la, se ha tirado a la peña. Es que eso no lo conoce Colón. Luis Lima. Sí, lo sabe. Luis Poma. Ah, vale, sí. Estaba aquí. Perdón, perdón. Estaba vivo. Sí, estaba vivo. Después de la cena. ¿Se ha matado a alguien? No. ¿Se estaba vivo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has dicho estaba vivo? No. Cosas nuestras. El hondureño. Hondureño, no lo conoce. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Ese que conociste. El brujo. El brujo. Pero era, era, sí, era como ese chaval. Luego estuve en la cárcel y era camellón elegante. Buah, qué buena vida. Es, ah, es ese es el chaval. Hostia, lo mejor es el que me ha tratado a la pava. Pero nunca he debido a nadie. De... Era hondureño. ¿Qué, era hondureño, no, o sea, no sé. ¿Era yo rubio? Solo sé que era hondureño. ¿Cómo puede ser ahora? ¿Hondureño? ¿Qué pava? ¿Qué pava? A la que ha salido el vídeo de Alicante, sí, maltratando a la Juan. ¿Una pared bajito? No. Entonces no. Ese era muy bajito. De hecho, me amenazó y me reí en su cara. Hay un vídeo con un... Me reí. Yo pasé miedo, la verdad. Ha sido noticias. Muy heavy. Que está entrando una chica rubia. No, yo sabía que iba a morir, pero me reí igualmente porque era muy pequeño. Lo primero que hace, le da un cate en la cara y la va arrastrando los pelos por todas las escaleras, levantándola, pero hasta arriba ahí pegándole. Y la va a meter en el ascensor, ahí en mi oración que... Y le pega con toda la cabeza en la puerta. Va a abrir la puerta y justo cuando está empujando el ascensor, la puerta se cierra y le pega. Y hace así, y la echa para atrás y no, ya no, entra bien. No, lo gracioso es que al día siguiente apareció la tía, hecho una mierda, y dice, no, es que me he caído por las escaleras. Que no quiere denunciar. Escaleras muy grandes. No, y no, y de hecho... Escaleras eternas y pa, pa, pa, pa. Y una inercia. No, quiero decir, la denuncia es por el vídeo, la tía no ha denunciado. Claro, no, la comunidad. La tía no ha denunciado porque él tiene... ha estado en la cárcel, tiene dos condenas por posesión de armas, banda armada, asesinato y no sé qué más. Uh-huh. Es y un tiene, grande. Y tiene 22 años. San Juan, San Juan. 22 años. ¡Oh, récord! ¿22 años? Sí. ¿Y le ha dado tiempo a hacer todo eso? Y ella 30 y yo 25. Y yo con 24 no he hecho nada. Siento una mierda. Yo con 25. Y estamos grabando un podcast de mierda a un amigo que está. Que no lo va a escuchar. Que no lo va a escuchar. Están manos manchadas de sangre, han estado perdiendo el tiempo, joder. Yo con 25. Sí, que el brujo, No, que he visto el vídeo. No, era brujo. Pues, para acabar la anécdota del examen. Haciendo el examen, se paró un autobús, o un camión o algo así, algo que tiene un motor potente, y retumbaban un poco potente, las ventanas. ¿Era cilíndrico el camión? Cilíndrico y potente. Bueno, el tema es que hacía un sonido un poco molesto y vibraban las ventanas. Pues el chaval se volvía loco con ese sonido. Empezaba, ¡qué padre yo! ¡Qué padre yo! Estaba cerrado, se levantaba yo, ¿te quieres sentar? Hostia, está muy loco. Y cerrando la ventana, ¡cerrar la ventana! ¡Cerrar la ventana! Y digo, tranquilízate que se va a ir ahora en el camión. Y decía, vale, pero que no tarde yo. Que no tarde, ¿y qué me estás contando? Y yo vivo el puto camión. Aparece un día un cuchillito y yo salgo de clase, cierro. Que se maten ellos, ¿no? Y digo, ahí tienen niños para jugar. Tienes que llevarte una GoPro en la cabeza para ver qué tal. Todos los días igual. Todos los problemas de Eloy, en plan, loco este. ¡Ojo! ¿Cómo puede llevarte un puto machete? Imagínate. Qué mierda. Para escuchar una GoPro. La psicóloga. Tenemos evaluación este miércoles y lo voy a decir. Lleva el examen. Que me va a matar. Prueba de. ¿Sabes lo que pasa? Que me pueden decir, esto puede llamar la atención, no sé qué. No, esto no puede llamar la atención. Que está como. Son problemas graves. Que está zumbadísimo. Bueno. A menos no vives en Montana, que hay de las armas. Claro. O sea, lleva una y la lía. Maldita Montana. ¿Qué dices? Es en Elche, ¿no? Sí. Está muy lejos, está muy lejos. Ah, bueno, Elche ahí, está todo legal ahí. Eso, Elche. Todo legal. No se puede. Los fines de semana se los toma libre, ¿no? No va. No, es una normal cuando va a misa. Por si, Daniel. ¿Yo? Sí. ¿Lo padeces como la abuela? El lunes, me fui con Juan, aquí presente. No sé de qué habla. Me fui con Juan, aquí presente, el lunes, venga, todo esto, a donar sabéis, sangre. Pero se han tirado todo el día Juan y Moya juntos. Sí, hemos estado juntos todo el día. Es verdad. Las enotas una a una, por favor. Sí. El lunes me fui con Juan a donar sangre. Pero el lunes no, aplicando de las velas. No, eso después. Eso después. Igual, hay tiempo, tío. Nos da igual vuestra sangre. Sí. ¿Donar sangre? ¿A quién le importa la solidaridad? La cosa calentita. ¿Qué donar? Si la sangre era pasada, si tenían sida para después. ¡No! ¿Cómo lo sabes? La cosa es que me tomaron por un pringado porque solo donó. El hoy, cuando se ha callado, ha hecho el símbolo de meter un dedo en un círculo. Exacto, emulando. Sí. No sé, fornicación. Repetidas veces. Perdón. Pues fui a eso con Juan, a donar sangre. Faltan y pasos aquí. Hacía calor en la calle. Y te voy a gastar todo el paquete y no hay pasas. Pero cuando se caiga gilipollas de mi lado, podré continuar. Bueno, le vas a comprar una bolsa de pasas solo para él. Están bien buenas, ¿eh? Sí, pues yo estoy intentando comer y no me deja. Bueno, pues fuimos a donar sangre, hacía calor. Yo me tumbé para donar sangre y las mujeres no hacían más que preguntarme: ¿estás bien? Sí, son muy pesados. A la gente que no suele donarle pasas. Está muy blanco. Era tu primera vez. No, la segunda, pero hacía años, ¿no? Y yo ahí. No, la última vez que doné, doné por medio punto en una asignatura. Ya, por interés. Ah, está bien, la solidaridad, está bien. Sí. A mí no me dejan donar. ¿Por? Porque tengo menos de 60 kilos. Claro. ¿Son 50? No, son 60. Son, pues igual, no, son 45. En mujeres. ¿Qué queramos, tío? 60, 50. No, es un bebé. Sí. Un pescado. Me quedan 45, 50, claro. Mejor 50. Ese en mujeres ah, es sí, otro ah, peso. Bueno, en Rumanía no me las toman porque tienen menos de 60. A ver, en Rumanía no es España. Es un país avanzado. El día, el 60 kilos el ya no te el día. Estamos hablando de un país avanzado. Sí, bueno. España avanzado. Que va muy bien. Los dos peores países para los niños, ¿no? Rumanía y España. ¿De qué? Los dos peores países para los niños, pobreza infantil. Ah, pobreza sí. infantil. Rumanía es número uno y España es número dos. ¡Oh! El próximo bueno. Seguimos con la hermana de pobreza. ¡Oh! Pobreza infantil. ¡Ey! Si vayan a querer, tenemos como objetivo superarles. ¡España! ¡España! ¡Está cerca! En mi casa cerca, no, no pero... sabe eso. ¿No? En mi casa está no. Oye, no, no grites por si acaso los vecinos. No, no, en mi casa España chocamos no. Chocamos la mano por la pobreza infantil, pero decir España no, es no, prohibido. Está prohibido. Por la ley. Prosiga con su... Total, que doné sangre y me preguntaban si estaba bien y yo les decía que solo tenía calor. De ya, así, bueno, menopausia, precaución, ¿no? Voy a levantarte las piernas por precaución. No, no, no, no, lo estoy contando mal. Estaba bailando en la puta camilla. Juan dice que estaba bailando. Yo que tengo un puto ti que cuando de estoy nervioso, pero muevo mucho los pies. Como los dos juntos. ¿Por qué? Porque me dijo, me han llamado de una sangre, por favor, necesitaba mi puta sangre. Porque sí. Soy un tío especial y tengo una sangre especial. Y ahora está Juan en plan, ven conmigo, positivo. Acompáñame yo quería, a este duro momento. Hacía tiempo que no había ido. A negativo. Que no a negativo. A negativo. Fue. Okay. En su era positivo. Con él, ¿dónde se va a ver? ¿Tú fuiste a donar? Yo fui a donar con mis dos cojonacos. Bravo. Pues, hombre, no conozco a nadie que se deje los cojonacos en casa y ¿cómo, salga? ¿Cómo? Tú no has visto a mi hermano, ¿eh? Tú no has visto a mi hermano dando sangre. Yo no he también. Que os tengo que contar una anécdota de mi hermano sacándose sangre. Canelita en rama. Canelita en rama. Vivéctotas. Vivéctotas. Sigue con la historia, eso termina. Terminaste sí, de bailar. Termina de que Juan. Te dijeron, no baile, chaval. Y me dijeron, ¿te puedes estar quieto? Hostia, a mí también me dijeron, no para de bailar. Y paré y me trataban como si fuera un inválido. Y estás bien, estás muy blanco. Y yo, no, es que soy blanco. Eso no estaba bien. No, de todas formas, es que soy de raza aria. Estás un poco pálido, tal. Y Juan estuvo como 15 minutos fuera comiéndose su bocadillo y sus cosas. Y yo tumbar la mierda de la camilla, Juan esperando así. Se podría decir que Juan se había acabado el saco de bocadillos. Sí, y yo estaba ahí tumbado aún. Y la chica, te vas a sentar ahora, ¿eh? Y yo, con cuidado. Vale, dice, tú tranquilo, es despacio. Yo, pero. No me lo sé. Que ¿cuánto soy un te han tío, sacado? ¿Cuatro litros? ¿Donando? ¿Cuatro cincuenta? Me quedaron nada. Donando sangre. Ha habido muchas veces de que dono sangre, me levanto y yo me levanto bien. Me levanto pues en plan de golpe, como que se levanta de la cama nada más de boom, de golpe. Y me miran con cara de loco, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces de golpe? Porque te mueves, que te mueves, siéntate, siéntate. Yo, tranquilo, tranquilo. Esta anécdota le gusta a la Colón. A mí me sacó sangre una chica joven y yo digo, oh, mierda. Qué bonito eso también. A mí me gusta que me saquen sangre a alguien mayor porque tiene mucha experiencia y no te das cuenta cuando te metes la aguja. Y yo, bueno, empezamos está mal. Está parotísimo. Empezamos escucha, mal. Escucha, que Juan, la va a clavar que Juan, mal. Que Juan está diciendo. Que Juan, la enfermera con Juan dijo, hoy me supero. Hostia, es verdad. Procede. Me mete la aguja, un poquito de dolor, no mucho. Y veo antes que me empieza a tocar la vena, en plan, la toca, ¿no? Me he equivocado. Y yo, bueno, ¿qué hace? Y yo, vale. Vale, mete la aguja y se empieza a seguir tocando la vena. Y yo, esto nunca me ha pasado a mí. ¿Por qué sigue tocando la vena así? Y me empieza a mover ligeramente la aguja dentro. Y yo, ¿qué hace? Buscándote Dios. La vena. Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, no me duele. De verdad, no me dolía. Me preguntó eso dos o tres veces más. Yo no me duele. Estaba con la aguja por dentro. Y yo, hostia, es que creo que no salía la sangre. Y yo, qué raro, ¿por qué no salía la sangre? Si me la he metido bien. Te la metí en la otra. Y es que me dice, tal, es que tienes una vena ahí muy buena. que se ve muy bien, pero yo he ido a por la de abajo. A por la difícil. A por la interna, que la que no se ve. Ya, muy bien. Muy nice todo, muy. Bueno, ya se quería superar. No me dolió, pero el momento, estáis moviendo un poquito, digo, está qué raro, ¿por qué no me sale sangre? Cuando llegamos a donar sangre, Juan dice tal, leí las tarjetas y yo saco mi tarjeta, que es roja, una tarjeta como una tarjeta de crédito roja, sí, que pone en plan mi sangre, y Juan hace sí. ¡Bum! Y saca del bolsillo un papel. Eso te quiero decir todo el papel de mierda. Te banco, te banco. Como si se hubiera mojado. Está roto. Y hace la verdad. Es que. Y la tía se queda así y dice: ¿ese papel? ¿Pero y este papel qué es? Es que ese papel está mal hecho porque la parte por la que se dobla es de puntico que se rompe. O sea, ¿a que sí? Ese es el papel. Es de papel de este que tiene auge. Y es por la parte que lo dobla, chicos. No le ponga auge y que se va a romper. Está muy mal hecho. Esto ya es retraso tuyo, que los bordes tengan tantos roces. Es que es muy grande, tío, no tomen la cartera. Mi cartera es pequeñita porque yo no tengo billetes. Pues, total. Yo lo llevo así. Yo hago así. Un tanto así. Sí, sí. Yo así. Alguien le debe 50 euros. Dale ese monedas, que a mí no me caben billetes. Y nada, esa fue la historia. Doné sangre muy bien. Sí, sí, la verdad es que fue bonito. Sudé mucho, la verdad es que sí. No voy a mentir. No estaba mareado, pero sudé un montón. Ah, ya había una negra. ¡Una negra! ¡Oh, una negra! ¡Una negra! ¿Que bañó sangre? No, no, no, era enfermera. Enfermera. Y digo, hostia, pues tenía mi edad, parecía mucho. Sangre sucio. Parecía como 25 años. Al salir, Juan, yo me quedé dentro como no, inválido en mi camilla, a punto de morir. Y la chica, había una señora al lado, una sabelotodo, que sabía de todo, y se opuso a con la mujer de etnia negra, ¿no? Y la cual le preguntó, ¿y tú qué edad tienes? Porque eres muy jovencita. Y la señora negra 48 le dijo su edad, que tenía 37 años y dos hijos. Imposible, tío, imposible, 27. Y Juan dice que tenía como mucho 25. Dicen que los negros envejecen más lento, o sea, tienen la piel muy lisa. Porque el sol no le revienta la piel. Claro, porque son negros. Son superiores. Sí. Son seres superiores totalmente. Por eso que dicen que son inferiores, para que no. Claro, para que no se lo crean. Eso suena a la cabeza. Hay enfermedades que sí que les afecta más, como el tema de dinero, ¿no? También la enfermedad esta de la horca. Dinero. Sí, clases sociales. La horca también les afecta más. ¿La horca? Sí. Ah, vale. ¿Qué era el animal? ¿Qué horca animal? La horca sí, los animales atacan más a los negros. Hay una enfermedad que pegó fuerte, así como... ¿La viruela? Los disparos. Desde el siglo XX. La policía. Colonialismo. A todos los de antes, que es... La esclavitud que le afecta más que a lo pero claro. le duele más a ellos, sí. Que es de naturaleza, ¿no? Sí. Que se jodan. El historiador empieza como yo. Como es historiador, tienes razón. Sí, igual que Ojeda. Cogeda también. Ojeda es gilipollas. Cogeda. Cogeda. Que Cogeda. Así que puede pasar otro a contar. Sí. Hostia, retomando del... Retomando el tema de educación y demás, el Viernes Santo. Víctor no está hablando. Estabas en la iglesia, ¿no? Vale. ¿Qué? La intervención de Calde, sí, ha sido. La intervención. La intervención. Bueno, el caso es que hicimos un entrenamiento lúdico. Me quedé con lúdico. El entrenamiento de los juveniles, con los entrenadores de los juveniles, tal. Y el entrenamiento consistía en... Habían dos equipos que se enfrentaban uno a otro jugando fútbol sala tal, y a cada equipo le damos tres condiciones de jugar. En plan, son cosas muy técnicas, en plan defensa 4-0, sacar rápido de banda, tirar desde lejos, jugar a pierna cambiada, varias cosas, ¿no? A patacoja. Bueno, con los ojos pendados. Cada partido, hacíamos mini partidos y cada partido eran tres condiciones para cada equipo. Y se trataba de que el equipo contrario. El de cada equipo lo matabais. Lo ahorcábamos. No. Como México. Cada es más loco, ¿sabes? Y cada equipo, equipo A, tenía que saber qué condiciones tenía el equipo B. O sea, era un entrenamiento cognitivo que era bastante financieras, ¿no? Sociopolíticas. Estaba bastante interesante. Tenía que saber su banco, ¿no? El caso es que después de uno de los mini partidos le decimos, reunimos a los dos equipos, venga, los portavoces, que digan qué tal, tal, tal. Y uno de los chiquillos, después de saber el veredicto y que se habían equivocado y tal, dijo una frase que se me quedó grabadísima, que dice, han jugado con nuestra mente, Me quedé loquísimo, o sea, un chiquillo de 16 años, de los de moñete en la cabeza, o sea, para poder chupar eso. O sea, eran todos o gitanos o con moñetes o pelo escoba, ¿vale? Para que. Moñete y gitano es como. Y dice la frase, habéis. O sea. Han jugado con nuestra mente, refiriéndose a nosotros, que era lo que habíamos puesto la condición. Han jugado con nuestra mente y me quedé. ¿Tú crees que esas condiciones que vais poniéndoles a los chavales en los distintos juegos, que cada vez se van complicando más, acaban con las denuncias actuales de jugadores en Inglaterra? 500, sí, que no son pocas. Pero no la historia. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Por no sabrá? Yo no lo sé. Y han empezado a salir acoso sexual. Han empezado a salir un montón de jugadores. Pero violaciones también. Violaciones mucho también, ¿no? No, de jugadores de fútbol que de cuando eran cadetes juveniles y demás. Sus entrenadores. Sus entrenadores les aprovecharon sexualmente de ellos. Pero que están saliendo a gogo. Sí, ahí hay 500 denuncias o algo así. Pero claro, se lo explico. ¿500? No es para tanto, ¿no? Es un número mínimo. La verdad es que el entrenamiento ese que digo, ya diciéndolo en serio, es bastante interesante. Cognitivo, al nivel cognitivo es. Cognitivo. Me gusta que uses tecnicismos. Es que lo necesito para el puto libro, lo necesito. Voy a usar yo ahora uno. Mierda, ya lo he repetido muchas veces y necesito excremento. Ayúdame. No sé tecnicismo. De algo de dinero, tío. Algo de cosas de dinero, lo tuyo, empresas. De contabilidad. Empresas. Vale, moñes. Se está tomando aprovisionamiento. Cuando me explicaste lo de la empresa. Tecnicismo, ojo. Cuando me explicaste lo de la 3 estaba muy bien explicado. Claro, o sea, estaba sobrio. ¿Qué es el de la 3? Creo que iba a decir, está copypasteado. ¿Es lo del para el libro le pedí una herramienta pidió de mi intervención. Sí. Intervención. El personaje, por lo que sea, que ya lo leeréis, es administrativo. Y que ya la explicación del programa que había dicho Moya hace unos días de hostia, 3. Y yo me había quedado con eso y le dije. O sea, Moya, para poner una explicación para el lector, no poner programa administrativo, sino especificar un poco más. Es para decir intervenir, ha empezado es, interpenduje. Interpenduje. ¿Eso es un Pokémon? ¿Es subjuntivo? ¿Subjuntivo? O sea, cállate, de universitario, cuidado con lo del pagamiento. Interpenduje. Pagamento existe y está en la RAE. Pagamiento. Pagamiento está en la RAE, pero es un uso pasado, vale. Está en desuso, ¿no? Sí, pero existe y se usaba perfectamente. Yo lo he escuchado. La canción de este modulo. Si habéis vivido en el siglo XII, pues... Una canción de este modulo. No, vulgar no. Solo ponía uso pasado. No ponía ni coloquial ni vulgar. Esto habrá que explicárselo a Colón, ¿no? Pero que no lo entiendo. Intervenduje. A ver, que estábamos entrenando y dije yo pagamiento y todo se rió de mí. Y yo, tío, ¿no? Esa palabra existe. En vez de reírme te juegan por afán a reírme. Porque nos gusta el hecho. Tío, pagamiento y pagamento existe. Pagamiento es un uso antiguo, pero pagamento existe. Le está dando muchas vueltas. Es que se quiere decir entre pago y pagamiento. Yo digo lo que me sale de la polla. Y está bien dicho, lo digo. Es anglosajón, le viene payment. Claro. Mi acento. Claro. Voy a por mi tasa de chue. Un poquito, por favor. ¿Cómo era antes? ¿Panchazo? ¿Cómo era? No, I'm okay. ¿Cómo era? Claro. No, payaso, no sé. Pachacho. Vamos a hablar pachacho. Pachacho. Una vez no le explicaste tú a un guiri por sí, la calle. Lo acabo de decir. Un poquito. ¿Tú hablas inglés? Me dijo, ¿hablas inglés? Un poquito. No, sí, fue eso. En cuarto de la ESO, tercero de la ESO. No se me olvida. Nunca. O el I'm okay, Andrea, tampoco. Andrea, ¿tenéis algo que aportar a este momento? Si no, oídos. ¿Qué? Cuéntanos no, algo. Ya, me acabo de acordar de otra anécdota, que no sé contarlo. Cuenta. Esto va a chorro. Esto va a chorro aquí conforme vaya saliendo. En una de mis clases tengo tres chinos, ¿vale? Uno de ¿Y cómo ellos? Lo distingues? Es verdad, por su ropa. Qué racista. La clave está en no llamarle nunca por su nombre. El color de la zapatilla. Porque le llamé Chuanli una vez a uno y resulta que ese no es su nombre. Chuanla. No, que me inventé. Oye, tú, Lirin. No, Mao Zedong. Se me fue la cabeza y dije Chuanli. Mao. O Chuli o no sé qué. Y me dice, no, ese no es Sunway, tío. ¿Sunway? Eso es un coche, no, tú eres Chuli. Bueno, da igual. Toyota. Tres chinos. Li Chunso. Uno nacido aquí, que viene a. ¿En Majadahonda? A un décimo. Aquí en Majadahonda. A una décima parte de las clases, más o menos. ¿Está mal? Me alegro cuando no viene. No. Descuento en chinos. Oye. El restaurante chino, me refiero. Te dan un 30% en chinos. Si puedes ir al restaurante, podemos ir. Pues claro. Bueno, claro. Te envenenaría a ti. Seguramente. O tendrán un restaurante chino. Bueno, si le dices que le vas a poner buena nota. Tendrán un restaurante. Tendrán un restaurante chino o una tienda. Oye, si me deja poner un cero. No creo yo. Tendré que poner un uno. No creo que vaya a ser. Solo porque son chinos, no porque sean malos estudiantes, ¿no? ¿Y por qué es chino? Bueno, procede con la anécdota. Y los otros dos chinos son. Chinos que no saben castellano, saben muy poco. Chinos de la China. Los tengo generalmente separados para que entre ellos no se comuniquen y tampoco con el resto. Porque no saben. Y sean escoria siempre. No, no. Clase social baja. El tema es que. Chuli. Un día estoy pasando por delante del departamento del jefe de estudios y me veo a uno de los chinos, ¿cómo se llama? Llamémosle a uno Chu y a otro Li. A vale. uno, a otro dos. A Chu. Y a Chu, ¿vale? Vale. Y digo, Chu. Que ahí creo que es cuando dije a un güey o Chun Li o fuera. Digo, a Chu. Digo, Chu, ¿tienes clase conmigo ahora? Y me hace. Digo, ¿me entiendes algo? Movimiento de negación con la cabeza, en plan, no entiendo nada. En plan, no entiendo un carajo. Importante. La cuestión es que me doy la vuelta y me doy otro de clase. Y digo, Adrián, ¿qué hacéis los dos aquí? Y dice, es que Chu. Dice, es que le tira una bolita a un. A un compañero, el compañero le ha esquivado y le ha pegado a Chu. Y Chu se ha dado la vuelta y se ha convertido en Jackie Chan y le ha metido un cate al otro y le ha dejado llorando en el suelo. You. Y ahora le llaman Jackie Chan. Está y, ah, bueno, y lo pulsaron y cosas de estas. ¿Qué pasa? Llámale Chan. Llámale Chan. Jackie Chan. Bruce Lee, queda mejor que Jackie Chan. Son jóvenes, no saben quién es Jackie Chan. Claro. Ni Bruce Lee. No es un nombre muy americano. El tema es que me llama la atención el hecho de que, claro, te tira una bolita y me suena tontería, como no puedes girarte y decirle, gilipollas, eso es normal. Claro. Pues dicen, pues te parto el brazo y ya está. Como no tengo capacidad de insultar, claro, pues toque violencia. Tengo que defenderme de alguna manera. Y dicen que, o sea, el gesto que me hicieron los chavales de explicármelo es que sí, pero riéndose. Que le ha metido así como a lo chino, ¿sabes? Como una técnica y lo he dejado llorando y diciendo. Como a lo chino. Y yo perdiendo mis a lo chino. Pues nada, un chinito expulsado, ya lo veré. ¿Te queda otro? ¿Qué hubieses hecho si hubieses estado ahí? Me quedan dos. Queda otro por evolucionar. ¿No son tres? Pues no sé. Pero sí, el otro chino, ¿no? Eso, el otro es chino de verdad. El otro es chino del hacendado. Si no puedo tomar. Chino de los chinos. Claro, chino. Es un chino de los chinos. No, es un chino del donkey. Hay un chino que se ve en el gimnasio y habla muy muy rápido y me pone nerviosa. Pero habla en chino. No, habla castellano, habla bien, pero habla muy rápido. Y yo intento decirle, mira, tu contrato va a acabar este mes, si quieres te puedes dar de baja. Sí, sí, yo, bueno, yo quiero darme de baja, pero quiero seguir el mes que viene, no sé qué. El mes que viene no puedo, voy a venir en febrero. En febrero no puedes porque no sé. No, eso me parece justo, ¿tú qué opinas? Que a mí no me parece así, hablando bla, bla, bla, bla, todo el rato. Rápido, chino, que hablan rápido. Igual se mete. Y lo he visto, se iba a entrenar y coge una vara de esas de madera y empieza a hacer así. Se la pone en la espalda con los brazos estirados. Hace rotaciones. Sí, rotaciones ahí, pero luego lo sube arriba, así como el. Como un. Un molino. Un molino, luego. Movimiento chino. Movimiento chino. Claro, después te encuentras uno de estos en clase y le parte la cara al resto de compañeros normales. Exacto. Pero los ojos ya los tienen. Ya solo coger un palo y empezar a dar hostias. Uh-huh. Tienes derecho, o sea, formas parte de me tu voy, constitución. Me lo voy a ganar para tener un. Es parte de su cultura, claro, dar como hostias. Si yo me voy, yo español, me voy fuera, yo, como español. José Antonio. Y para los dos, me voy fuera y no grito, no robo. Pues joder, me tienen que dar como un tanto porque pase eso. Claro. Que soy español. De que tienes un torico por ahí. Claro. ¿Aún estáis esperando que robe cobro o algo? Andrea, si alguna vez la cobre. Encontramos por la. No cobro. Bien, bien. Si alguna vez la encontramos por ahí cogiendo cobre, pues diremos, pues mira, bien. O sea, bien. O sea, forma parte de su cultura, ya, de su cultura. Ahora, ¿eh? Ya, de su cultura. Pues, ya, por, con el tiempo que llevas aquí sin coger nada, pues dos semanas cogiendo cobre. Exacto, exacto. Seguida. Es así. Con lo mejor no puedes ir más de los rumanos que iba a trabajar. Los odio a muerte. ¿A quién? A los compañeros de trabajo son rumanas. Sí, así que se comportan muchísimo. Un poco mal. Pero yo creo que un poco mal. Literalmente son unas hijas de puta, ¿no? Sí, sí, yo no quiero ser aquí mala gente. No las conozco. No quiero ser racista. No quiero ser racista, pero el otro día José Antonio dijo que le di una habitación a un negro. ¿Hay alguna frase dicha de esta que. No sé, os bajo la mano situación. Siento volando. No. ¿Ya empiezan mejor los refranes? Prosiga, por favor. Andrea. No, me dejáis hacerla, por favor. El tío de Víctor se ha ido esta mañana, nosotros estamos ahí en el puesto de la verdura, se ha ido a comprarse lotería. Y el vecino de al lado dice, mira a Pepe haciendo el rumano. Y yo me quedo así. No lo así. Pillo tampoco. Y porque digo, hace poco una mujer ganó la lotería y era rumana. Uf, no lo pillo, no sé. No sé, sí, yo lo he visto en plan de que los rumanos tienen fama de comprar lotería. ¿Qué? No, ganó la lotería, ganó el euromillón, creo. ¡Oh! Ganó 50 ¿sí? millones. Hostia puta. Yo a veces he echado. Sí, de potra, pero fue de potra, ¿eh? Hombre, no. El euromillón es. No era por. No, pero la verdad que no se le ha comprado. Una posición ahí, ¡buah! ¡El 2! ¡El 7! ¡El bingo! ¡18! Y después gané, se la ha currado al tío, ¿eh? Se la ha currado, que pensó los números. Se la ha ganado, pero lo merecía. Se la ha ganado, el tío lo merecía, se pensó los números, lo gritó. La hostia. Y eso, pero sí, ganó 50 millones. Y sí, y dijo, ay, yo me voy a ir ahora a mi país porque está toda mi familia. Y mi tía, la cual es muy de derechas, dijo, ah, ahora le toca a los millones y se va a su país. ¡Qué fuerte! Entonces, en vez de pagar impuestos aquí. Entonces, yo, en mi nula manera de decir, eres tonta, ¿no? Porque a tu tía no le vas a llevar a gilipollas. No le voy a insultar. Te equivocas. ¿No? O sea, hay que tratarle con sabiduría. Claro, con palabras. Con palabras. De, decirle, hombre, con palabras. Entonces. Le dice estar y rebobina, ¿eh? Entonces le dije, a ver, teta. Porque yo a mi tía le llamo teta. A ver, está bien, eso lo entiendo. Dije, a ver, ten en cuenta que está toda su familia en su país, ella está aquí sola, ganando dinero, y creo que estaba con un hermano que era camionero. Está ganando dinero para mandárselo a su familia y tal, o sea, lo normal es que si le toca el dinero, se va de su país. Dice, ¡que se vaya! ¡Pero que deja aquí los impuestos! Y que compre algo. Aunque sea en el aeropuerto. Y yo dije... Bueno, voy a dejar el tema y me voy a mis cosas. Y dije, pues sí, pues sí. Ahí le tenía que dar un. ¿Y podemos qué? No, ella tenía la cara en plan de le he convencido. Prefiero no sacar esos temas porque ya pueden conmigo. Porque en Barcelona. Pusieron el Belén en Barcelona. Estás en territorio. Pusieron el Belén en Barcelona. Es que esto también me lo dijeron en una comida familiar. Te lo dijeron así especialmente en Claudio y Daniel. No, lo dijeron en voz alta. Ah, vale. Sabiendo que tú eres un poemita de mierda. Un poemita, ¿no? Y dijeron, porque en Barcelona han puesto un Belén. ¡Uno solo! En el que los Reyes Magos. Abajo tiene los nombres de tres escritores. En vez de los nombres Dios de los Reyes Magos. ¡Cago en Dios! ¡Cultura no, por favor! Y ya están cargándose las tradiciones. ¡Igualísimo! Y a mí se me ocurrió mejor cosa que decir. Pero bueno, el resto de Belén está bien. O sea, está el niño Jesús, está. No está Doraemon. Está todo, vamos. Doraemon. Está. No está Lenin. Doraemon. El gato con él. Está todo, vamos. Está todo, pero solo en los Reyes Magos está los Reyes Magos con las figuras de tres escritores. Es que eso no tiene nada que ver, porque los Reyes Magos, porque no sé qué, porque ya están mezclando churros con meninas. Le faltó decir, la historia es la historia. Exacto. Y la Biblia. Y ¿qué pone en la Biblia? Yo, pues ya procedo a no hablar en esos temas, porque puede con mi corazón. Ojo, ahora dice procedo a no hablar. Haces el botón de off, ¿no? Sí. Hablas de política y se apaga. Me desconecto, sí. Yo esta Navidad tengo las expectativas muy altas. El año pasado con Carmena, la cabalgata de los Reyes Magos, hubo mucho lío con los reyes. En plan lo que pasa es que la cabalgata fue ya después de Navidad, ya no hay tantas comidas familiares. Bueno, pero igualmente eso colea. Había un colea, lío no, enorme. Sí. Los vestidos de los Reyes Magos eran una mierda, lo reconozco, pero se armó un jaleo de la hostia. Sí, sí, quieren más, ¿no? Y después los titiriteros, que eso ya fue para la guinda. Y yo, guau, este año tiene que superarse. En 2016. Ha empezado ya. Pero ¿qué ha pasado? Yo he visto lo del Belén. Yo he visto una noticia del Belén. Que dice el. Bueno, con lo que ha empezado así con lo de la Gran Vía peatonal, que eso dice. Guau, eso fue. ¿Viste lo de Esperanza Aguirre? Off for the street. Lo comentamos yo, ¿qué? Pero de Esperanza Aguirre, porque aquí ni nadie nos. ¡Uno, dos, tres! Y que la yo por tres. Se puso en Madrid, la Gran Vía, como ahora en Navidad va mucha gente a Madrid. La han recortado, han dejado solo dos carriles y solo pueden pasar taxis y autobuses, ¿no? Y creo que coches de Uber y ya está, ¿no? y el resto lo han hecho todo peatonal. Y fue la señora Esperanza Aguirre un día laborable a las 11 de la mañana. Petao. Petao los cojones, no había nadie, pero es que era un día laborable entre semana a las 11 de la mañana. Y llegó, ¿ves? Aquí no hace falta más nada, porque esto tiene, mira, empieza a contar la tela de Oxford Street. Oxford Street. Y todo el rato, porque no hay nadie, esto no es necesario, porque solo produce accidentes. Y de repente se acerca un señor y dice, a ver, yo soy de Badajoz y llevo viniendo aquí todos los años. Y la otra, muy bien, muy bien. Y dice, y es el primer año que yo puedo andar por aquí tranquilo, sin empujones. Y se queda así y dice, bueno, vámonos que está lloviendo. Dijo, como va a ser Extremadura, en plan mal. Vámonos que está lloviendo. Dice eso, sí. Y hablando con su compañera, dice, y no me cruzo con uno de Badajoz que dice que viene todos los años y que está mejor. Vámonos, que ya hemos terminado aquí, que está empezando a chispear. Y yo, hostia puta. O sea, pero lo peor... La gente se supera cada Juan, día. Juan me pasó una noticia de La Razón que ponía el caos en Madrid, ¿no? El caos en Madrid prosigue, algo así. Sí, o sea, Carmena quiere el caos para siempre, Madrid, o alguna cosa así. Y se veía la foto, y la foto se veía más gente que coches. Y yo dije, en un ejercicio de pensamiento... De ver una imagen, ¿no? Dije, si hay más personas que coches, significa que está bien que amplíen la zona peatonal. Han sido los comerciantes diciendo, estamos incrementando las ventas. Lo estamos más pegando. Esto es la polla. ¿Sí? Carmena, sí. Carmena, te queremos, pero no te lo perdonaremos jamás. Hostia, es que la Hope. La Hope es muy Hope, tío. Es muy, muy bestia esa mujer. Oh, Caldo iba a contar algo, creo. Sí. No, simplemente lo del periódico que vi hace poco de Carmena en Navidad. Lo del Belén, que ponía. Era algo así como La Razón, ponía. Vaya. La Razón o el ABC. ¿O qué día era eso? Uno de esos progresistas. Y decía: el Belén de Cifuentes es más grande que el de Carmena. Pero en portada, ¿eh? En portada. No sucede nada más interesante en el país. Chorra y golpeó el de Manuela. Con la chorrita. En este momento. Mira, tengo cabras de verdad en mi Belén. Mírala. Moy ha hecho el gesto de coger un churro de esos de los de piscina y el pom agitarlo. Ojo, y tiene fijación, ¿eh? La animal que está. Sí, es la segunda vez esta noche que lo hace. La otra no estamos aún grabando. ¿Le damos al moscatero o qué? Sí, yo sí. Voy a tener publicidad. ¿Esto que es publicidad? Voy a mear. Pausa para la publicidad. Autocina Sur, en la carretera entre Villafranqueza y Tánger, sin bajar de su coche para ver el cine. Vea dos películas y pague una. Entrada gratuita para minusválidos. Autocina Sur. Vea dos películas y pague una. Pim, pirim, pim, pim, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Qué has hecho? Es el peor realizador de la historia. Lo más ridículo que he visto. Calla, que esto es un momento. El gallico ese de me está cambiando la voz y tengo 13 años. Ha sido de pena, ¿eh? Ese de por favor. No aguanto la voz. Pero es que es un momento musical. Habría que callarse, ¿no? Sí. Callémonos todos. Si vamos a por el saque. ¿Saque o Mistela? Mistela, ¿no? Bueno. No se me ha ido por todo, la verdad. Buenísimo, pero lo he visto muy agobiado, ¿eh? Sí, porque es que Andrea ha ido a darle al botón. Dale. Le voy a dar pause al vídeo de YouTube y Andrea solo le da la voz y yo, tío, ¿no? Buenísimo. Me traes, está escuchando en el baño cosas muy raras. No pongas nada, le voy a traer ese vaso. ¿Sí? ¿Tiene vaso de chupito, Juan? No. Madre mía. No, pero vaso normal es... ¿Tiene cerveza? Sí. Saca. Vaso normal es saque. Sí. Saque. No, pero saque es para beber el chupito, ¿eh? Pero no tengo vaso de chupito. Sí, pero vas a tener 6 vasos ahora. Nunca peor el saque. ¿Se puede tomar poco a poco o...? Yo tampoco he tomado nunca saque. Primero, vale. No me gusta más. En cuanto nos queme la garganta... No, dicen que está bueno. No tiene mucho alcohol, ¿no? No, Moy ha traído una botella de... Una botella... A ver... Es de japonés, a lo mejor. Es como el vino. Moy ha traído una botella de saque directamente de Japón, porque está todo en japonés. Sí, claro. A lo mejor está murciano. Puede ser murciano, porque a veces no se entiende el murciano. Juan ha traído 6 vasos, dado que somos 6. Oh, de chupito no, grandes. No tengo. La botella es bonita, pues. Vaso de chupito grandes. La etiqueta gris, café, letra blanca. Cuando llevaron el. Que no sé si merece la pena ensuciarlo grandes. Que son igual que estas. Eso va para el lado. Estuve estudiando en Murcia, no sé qué movidas. Hace ya tiempo. Sí, sí. ¿Cómo? Hemos vuelto de la publicidad. El murciano entre ella y el murcianico. Sí. Acho, no sé qué le da para cuál. Acho pijo. Mi primo solo en la serie. Dame, que voy a abrir esto yo. Vasos. Sé imitar el acento de Cox. Si os de Cox. De Cox. De Cox. Ahí donde la granja de Rocamora. ¿Qué huele? Callosa. Hostia, ¿qué huele? Daniel pone cara a mar. O sea, ¿huele sushi, fuerte, ¿no? ¿De Moya o en qué? En un par de semanas jugamos contra tu pueblo. Jugamos contra Callosa. No, bien. Ojalá le ganéis. Sí, sí, que huele. Andrea tiene el olfato atrociado. Sinusitis. Bueno, yo cuando ponga el vaso. Yo quiero hablar. Ahora hablaremos de los vasos. Si puedo, ve poniendo los vasos. Si el vaso lo vas a ver. Ya, tío, no mete la nariz. ¿Por qué está tan turbio este vaso, Juan? Porque tiene tiempo y es malo. Porque es de nocidia. Yo creo que huele a miles de nocidias. Vasos. Se ha perdido el concepto de. Con esto me hago samurai, ¿no? No bebas aún, que hay que brindar. Esto es la poción mágica de Aztec. Ninja. Saque tibio. ¿Qué diferencia hay entre un samurai y un ninja? ¿Qué? Samurai y un ninja. Samurai era del emperador. Joder, porque... Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre una amapola y una margarita? Está clarísimo, tío. Los ninjas eran los infiltrados, los asesinos. ¿Y los samuráis? Los guerreros. Los samuráis eran los guerreros del emperador. Muy fuerte. Eran guerreros, pero era una especie de noble vasallo. ¿Cuántos vasos quedan más? Ya, pero en las películas se ven más o menos igual. ¿Eh? No, qué va. Este es el mío de cerveza que lo usa de pavo. ¿Cuántos vasos quedan? Uno. Sí, yo he visto uno hace poco. ¿No te acuerdas que he visto un documental de samuráis y de cosas? Sí, yo también. Ya tengo ya, yo tengo para allá, para allá. Sí, sí que voy. Los samuráis. No, no, de ninjas. No, eran de los ninjas. De los ninjas. Toma, Calde, que te echo. Tienes que meter a ver, mira, esto es Valencia. Que tiene menos. Ay, Juan. Estoy un poco. Agua de Valencia, Juan. Agua de Valencia. Me lo echa a mí directamente. Carlos poniendo la mano. No, no, yo estaba. Yo era para que lo midiera. Bueno, José Antonio, vamos a brindar con sake. A ti que te den por. No, ahora te diremos el sabor. ¡Arigato gozaimasu! ¡Ah, todavía jodido! Hazle invocación otra vez, por favor. ¿De un trago? ¿Quién? De un trago no. ¿Pero en qué idioma? Porque la otra la he hecho en árabe. Ahora en japonés. Es que podría poner. Podría poner el audio para que lo escuche. Hostia, estamos revolucionando la radiodifusión aquí. Lo veo demasiado. En Radio Colón. Esto va a ser origen. Dentro de poco. No, pero escucha. ¿Qué ha sido primero? Colón, vas a escuchar un audio en un audio. Sí. Es magia. No, es que. Yo estaba yendo a la casa Audio de Juan Ception. Y le he dicho, voy, pásame. Y quería poner tu ubicación y el autocorrector de mierda, como siempre, me ha cambiado. Me ha puesto, pásame tu claro. Invocación. Invocación. Y esta ha sido la respuesta. ¡Ay, a Akbar! Pues sí, esa sería la invocación. Es Alem Akbar. Si es una invocación, es una invocación. Bueno, vamos a brindar y a probar esta mierda. Bueno, un poquito. Por José Antonio Colón y el liverputiense. Venga. Puta loserpool. Por todo lo que es libre y puta. Jodete, Carlos. Esto, estamos viendo las reacciones. Voy a narrar las reacciones de. Tiene cara de asco. Sabe algo japonés. Sabe arroz, tío. Sabe algo japonés. Algo que le ponen la salsa. Algo que le ponen la salsa. A soja. Esa es soja. No, yo todavía no lo puedo. Puede ser. A ver, hay que leerlo en la botella. ¿Alguien sabe japonés? Sí, léelo. Léelo. Calde. Hay que poner konnichiwa. Konnichiwa. Ah, mira, está bien. Hay alguna aplicación con la foto y te lo traduce. Sí que existe eso. Debería. Sí que existe. Yo lo he visto, pero con el inglés. No sé si con el japonés. Con el japonés seguro que también. Si no... Pero sí que lo he visto, de que en vivo abres la aplicación de la cámara, la pones encima de algo en texto en inglés y te lo traduce. El futuro, y te mantiene hasta la fuente de la que está escrito. La fuente. A ver, aquí hay un dibujo. Esto parece... No, fuente de la esto parece arroz. Yo ahora no me gusta, El sake está hecho. Es el licor de arroz. Es fuerte, ¿no? Es licor de arroz. Fuerte, sino fuerte no está. Fuerte no está. Como que le falta. A mí me gusta. Empieza como amargo, agrio, no sé. Es que es. Difícil de escribir. Sí, es un proceso. Parece agua, pero luego tiene parece un sabor. Agua, sabor alcohol. Y cambia a agua y vuelve a cambiar. Pero parece agua sucia. A lo mejor es puta lejía. Agua sucia. Agua con lejía, diría yo. Sí. Igual como que es lejía e incluso. Si podríamos decir. A lo mejor lo he llenado yo de lejía en mi casa y os estoy matando a todos para quedarme con el programa de radio. Sí, sí, colectivo. Me estoy quedando con el programa de radio porque alguien no había visto probar a mí esto. No, sí, ¿eh? Probado, sí. Es sí. Como vino con agua. Pues a lo mejor es vino con agua. Y me ha activado. No, pero está buena, a mí me gusta. Merece la pena. Bueno, sí, y a Japón se lo debe ver eso. Sí. Y no sé qué es licor de arroz. De esto no lo he visto todavía. Está. Hombre, pues sí. Tiene mucho alcohol, ¿no? O sea, tiene más botellas. Vino con agua, con... ¿Tiene ahí pone 60%. Dicen que los japoneses no, se emborrachan tanto. Mucho con se eso. Se emborrachan muchísimo. No sé qué. Lo ven, es un par de pero esas. Pero sí. O sea, pesa muy poco los japoneses. ¿Qué graduación tiene eso? Pone 60, una letra como una multiplicación. 12, 13. Y después pone 15. Es un par de esos y te vas a la mierda, ¿eh? Y esto es por persona, ¿eh? Por eso no, eso, no, de esto es como una botellita de vino. Como una mistelita. Vino de arroz. Y eso. Antes, bueno, antes, es más que una botella, yo creo que te ves uno de esos y va a antes Calde, Calde Carlos, que es el otro que no es Calde. El otro. The other one. Estamos hablando de un tema y hemos llegado a la conclusión. Y estamos hablando del tema de las gitanas. Hostia, es verdad. El proceso de envejecimiento tan curioso. Que es algo que le va a gustar mucho a Colón. Que tienen las gitanas. ¿Y hay gitanas en Liverpool? Pues a lo mejor a las gitanas. Que nos contesten con nuestro hashtag Nadie No Sabe Nada. Nadie No Sabe Nada. Esto no es racismo. Exacto. Hashtag ironías todo. Las ironías lo permiten todo, gracias. Humor negro. Hashtag Free Cárdenas. Pues la evolución de las señoras gitanas, ¿no? Que es en plan, cuando son jóvenes, que están, ¿cómo decirlo? Sutilmente. Con 15 años está para empotrarlas. Sí, gitanas. Está follablemente bien. ¿Todas? ¿No? Todas no. El 90%. Sí. No sé, a ver, vamos a hacer una imagen así como robot. Sí, como de, típica de. Típica de pelo la largo, buen culo, tetas de desarrollo para de su como, edad, morenita de piel. Vamos, que están bien, ¿no? Bailando camela. Vale, eso lo que eso, No, eso te está cayendo con eso. Faltaba el comentario de siempre, menos mal. Estaba suelen tener sobrepeso a la edad de la adolescencia. ¿Quién vive más cerca de la rotonda? Yo, eso digo yo. Lo echaba de menos, Víctor, de verdad. ¿Qué? Mi barrio suelen tener sobrepeso y conforme avanzan, ya son gordas, obesas, estornidas. Acabaremos este debate con. ¿Era Emma Stone? Emma Stone. ¿Emma Stone está gorda? ¿Era ella? No, Kate Upton. Kate Upton. Ah, Kate Upton. Kate Upton y Emma Stone es fea, Y Emma estaba gorda. Y Emma estaba gorda. Se acabó el debate. Exacto. Desperdiciado. Dije que tenía. Desacreditado completamente, Calde. No, dije que tenía morfología. No sé qué has dicho realmente. ¿Qué has dicho? ¿Desperdiciado? Desprestigiado. Desperdiciado. Juan, cállate, tío. Es capaz de decir las palabras más simples y las más naranjas. Convierte la simple en la mágica. Total, que bueno, sí. El caso es que el proceso. El proceso ese de engordamiento, como si fuera un pollo. En cuestión de dos años. Sí, sí. Yo pienso que todo gira en torno a. Ah, bueno, pues a lo mejor yo y Victoria estamos hablando de la. A la cría de hijos. Claro, claro. Hasta los 18 están tremendas sí. Y a los la 20 cría. Están la con cría. Tres hijos y yo ya 16. 16, sí, 16 es bien. 18 ya puede. 16 tienen cuatro hijos ya. No. Tampoco te pases, eso es tema racista. Eso es racista, ¿no? Eso es racista, en mi programa no vas a estar con temas racistas. No, ni soy racista, ni he dicho que ni he dicho que eres racista. Dice que tenía que tenía morfología endomorfa, que es decir, que tenía. Me está regando, espérate. Estás inventando todo. Callad, vamos a llamar a nuestro experto en palabras extrañas que dice Calde. Bienvenidos a palabras extrañas. Aquí tenemos a Andrea. Oye, en Radio Colón. Hola, hola. ¿Qué significa la gilipollez que acaba de decir Calde? ¿Podrías explicarnos con unas palabras? Tú que compartes cama con él, no lo puedes traducir, por favor. Endomorfo supone que. ¿Tiene algo que ver con amorfo? No. Ah, procede. Significa que el organismo. Ajá. Tiene tendencia de acumular más grasa que o sea, estamos músculo. Hablando de gente gorda. No, gente gorda no. Gordo, gente gorda no. Gente que no puede con mucha composición que tiene más grasa que no, grasa no, que tiene una composición corporal más grande. Está hablando la grande, gente. O sea, grande. De gorda le está llamando de, grande. No, de óseo, de muscular, de. Ah, el. De, tienes de los grasa. Huesos. De grasa, sí, normalmente de grasa, pero bueno. También de hueso así, grandes. Ah, el tiene los huesos grandes, te lo joder, que Dalton no es un palo. No, tiene, no, está buena. No es un palo. Pero eso no le convierte en que no esté buena. No, no, si no digo que no esté buena. Ni que esté gorda. Pero tú le ves la morfología que tiene y dices, en 4 años, cuando se deje ese modelo, gordísimo. ¿Estás seguro de que utilizaste esa palabra exacta cuando lo comentaste la primera vez? Dije, tiene una estructura endomorfa. A ver, no, sí, dije, no dije gorda, no dije gorda. Si está gorda, nosotros nos rimos mucho y lo cambiaste. No dije que está gorda, lo cambiaste a eso. Dije otra palabra, pero sí. Bueno, si Colón quiere participar, hashtag nadie no sabe nada. Puta calle. Yo desde aquí animo a mis suscriptores a que me apoyen. Suscriptores, apoyarme, por favor. Y de fin, no te, te la... Para el hashtag endomorfe, endomorfía, sí, se puede. Calla. Para apoyar ese tema... Calla. Stefanino te la experta, aunque va a quedarse con nosotros para... Quiero deciros algo más, por favor, por favor. Ah, es interventor de Calde. Vale, vale, calla, por favor, Focalos, no chilles. Por favor. Por favor, Yo no te he interrumpido, ¿eh? Yo no te he interrumpido, Vale, si aquí solamente van a hablar los podemitas, yo me voy, ¿eh? Venga, Andrea, quería añadir algo más a esta conversación, por favor, procede. Quería daros bueno, ya he terminado. Hasta aquí, muchas gracias. Vamos a publicidad. Vamos con el autocine. ¿De dónde va a salir esa mierda, tío? El ascensor. Ya me digo que es lo mejor que me el ascensor. El ascensor es. A ver, tío, vale, es pobre. No, me ha salido ahí una vena del. Andrea, de Rock FM. Sigue. Procede. Ah, bueno, pues tenía. ¿Por qué eres pobre de repente? ¿Cómo eres pobre? No tienes ascensor. Ascensor con música. ¿Quién tiene ascensor con música? El Corte Inglés. El puto Corte Inglés tiene ascensor. Madre mía. Y explotando a los trabajadores. El Corte Inglés no es que por lo favor, tenga, es que me lleva por una vida. Por favor, que Andreas quiere hablar. Bueno, está bien, ya ha pasado el tema. No, yo quiero escucharte, Andreas. Yo también quiero escucharte. Yo quiero tomar mi Estela. Que solo eran dos ejemplos de otras dos personas del fútbol español que son endomorfas. Sí. Ah, pero si no son mujeres, no nos interesa. Ya. Benzema. Isabel Pantoja. Y Suárez. Y Suárez, sí. ¿Benzema es endomorfo? Hombre, pero Benzema es un puto gordo, lo digo yo no, en el tipo de tele. Está súper cuadrado, cabrón. Pero están fuertes. Pero se le ve que cuando deje de deporte, va a engordar. Como Maradona en su época. Ronaldo. Como Ronaldo. Adriano. Como... Hostia, Adriano, madre mía. Bueno, dejemos de hablar del tema futbolístico. Marcelo, sí. Volvamos a las supermodelos. Exacto, volvamos a las supermodelos como yo. ¿Quieres cerveza? No. ¿Vos sí, el bottle challenge? Sí, el bottle challenge. No, a mi casa no, lo siento. ¿No se hacen esas tonterías? No. Estamos en el domicilio de Juan, situado a escasos centímetros o metros de la que era la vivienda habitual de José. ¿Quedan 10 minutos? ¿10 minutos de qué? Hasta 8, una hora. ¿Qué va? ¿Tú esto graba hasta...? No, acordamos solo una horita, si no... Sí. Pues luego lo partes y ya está. No, parte. No es la L. Luego lo partes. L, L. L cortita. Vale, si no, es para comprobar. Acabamos de comprobar que sigue grabando color. Sí, sí. No, estamos viendo... hasta que dé y ya está. Luego te los troceamos por horas y tú ya te los bajas. Sería una hora de pura mierda, de droga pura. ¡Bum! Tío, sin cortar. De miau, miau, miau. Miau, miau. Los últimos 15 minutos del programa. Os dejamos con el programa especial. Vamos con un avance lo que va a ser los últimos 15 minutos del programa. Miau, miau. Por cierto, suena Californication. Sí. Buena canción, mejor es Californication. ¿Habéis visto? Lo vi ayer, me pareció. La llegada. Maravilloso. Los Teletubbies 2. Mejor. Mejor, no me mejor, mejor. El nuevo tráiler de la película del verano que viene. ¿Sharknado? La semana que viene. ¿Sharknado 4? No, mejor. Mejor. Los Vigilantes de la Playa. De verdad. Casualmente. Tiene una pinta. Sale de Rogue. Solo digo eso. Casualmente, hace poco. Porque estoy volviendo a ver. Y mujeres con escote sin escote. De Rogue. Hostia, qué asco, ¿no? Sí, tío, o sea, es en plan, o sea, tetas grandes, pero no llevan escote. Estamos hablando de los Vigilantes de la Playa. Que todos nos hemos olvidado. Yo creía que se decía masturbado. ¿Sabemos todos? ¿Cómo? ¿Baywatch? Sí. Vigilante de la Playa. El caso es que en Netflix estoy volviendo a ver Friends. Y casualmente vi hace poco los capítulos que hablan Joey Chandler de los Vigilantes de la Playa. Eso, el tráiler me parece una cosa horrenda, ¿no? Horrenda. ¿Cómo sacan Star Wars? Sale uno que era famoso. El primer día, ¿no? De High School Music se llama. Zac Efron. Tiene un mal. ¿Zac Efron? No cuento más. Es que me acabo de pillar el otro puto juego de... No, que se mane. Money. Total, siga, por favor. Zac Efron tiene pinta envejecido mal el hombre. Procede ya. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Zac Efron. Ah, yo también lo vi, gracias. Hostia, la cámara y es tío, como... Está fuerte. Es como viejo, es como bien joven, tío. Pero está hiper fuerte. Sí, sí, joven. Está, está, el cuerpo está increíblemente está fuerte, hiper musculado, ¿no? Pero en plan, es como... Que es un... Pero... Botox, ¿no? Creo que no sé, una cara rara, tío. Tiene una cara rara. Tendrá 25 como nosotros, ¿no? No, que va. Pero... No, mayor. ¿Mayor? Ah, no sé, no sé. Tenían... Hacían el High School Musical esto cuando nosotros éramos unos críos, ¿no? Pero ¿quién es ese tío? Zac Efron. Es normal, tío. Un tipo que mide 1.5 metros que está hiper fuerte. Sí, está muy fuerte, pero de cara es no, como envejecido. No te lo follabas. No me lo follaba, ¿no? No te hacía lo que a ti esta tarde. Esta mañana a las 3 de la tarde. Esta mañana a las 3 de la tarde. Con velitas, en casa. Hemos estado Juan y yo esta tarde en mi casa. Momento musical. Canción musical. Voy a ver, saque. Y todo el mundo sabe la letra. ¡Canta, Andrea, canta! Y que yo no sé la letra, esto es... Claro, como nosotros. Sube el... No, pero podríamos subir volumen. Sube el volumen, no, que parezca radio. Más. Vale, no, exacto. No. Un momento musical. Miau. Miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Me mola la canción, ¿eh? Pía el ritmo. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Tú no sabes, tío. Viste, Carlos. Perdón, yo no me meto en tus maneras de gritar, no te metas tú con mi miau. Con tu arte. No, no me pise lo fregado, ¿eh? No me pise lo fregado. O sea, yo me meto con tu arte que gritar. Pues no. Sí. Carlos grita mucho. Sí, gritas sí, mucho, siempre. Sí. ¿Alguien te lo ha dicho? Vale, es la primera vez que me lo dices. Puede ser. Sí, para esto. Es que Víctor antes ha hecho así y lo ha quitado, no sé por qué. Sin querer, así sin querer. Bueno, oh, chicos, terminé el... Perdón, no me da cuenta, ¿sabes? Yo te lo he visto que... Estamos sin querer. Musical, tío. Ah, bueno, vale, vale. Los musicales duran 10 segundos, ¿has dicho? 5 segundos, no. Se ha acabado el momento. Nosotros lo vemos en YouTube y esto se... El... Chao, para adelante. He terminado ya la primera parte del libro. ¡Enhorabuena! Bueno, ¡enhorabuena! No, ¡enhorabuena! Aquí... No pasa nada. ¿Cuántas páginas? Faltaba aquí... La lastimica que acabo de dar. ¿Cuántas páginas? Terminar mi carrera como escritor. Ciento... Escritas, 104. Ya puedes salir por la puerta y buscar yes, comida. Voy a buscar amigos. ¿Tienes pie de página alguna? Algunas pequeñas. ¿Tienes fotos? Fotos, no. ¿Tiene fotos? No. ¿Y no tienes... ¿Hay resumen? Hasta hace poco no había ni siquiera títulos, o sea, tampoco... ¡Ay, ¿eso es que tiene título? ¿Hay título? Sí. ¿Empieza por C? Por Carlos. ¿Por qué? Carlos. Pero, no soy nada de bola trayo. Pues, tus cojones son en la mesa, ¿eh? No soy nada de narcisista. Carlos, el puto mejor libro. Cómpralo, te mato. ¿Te has dejado tu nombre o te has puesto un nombre artístico? Seudónimo. Oh, seudónimo. Sos Costa Blanca. Charles. Tone. Charles Tone. Charles Tone. Carlas. Escudero creo que en Squire. ¿No? Squire. Charles Squire. Charles Squire. Squirtle. Squirtle. Charles Squirtle. No, pero que a Eloy se lo dije, pero salí a correr con él el otro día, el día que Calder también decía que iba a venir a correr, pero tanto nos insistió en coger una rutina de correr y no venía a correr. Os aplaudo que vayáis. Os aplaudo. Os aplaudo. Yo, claro. Son aplausos de audio. Porque aplaudiros sería demasiado. Por lo tanto, os aplaudo. Pero he acabado bastante orgulloso con esta primera parte. ¿Y el título es? De hecho, mientras que estamos grabando esto, Colón, creo que tú estás corrigiendo esa primera parte. Seguro, las faltas. Un sábado a las 12 de la noche. Pues sí, igual. Creo que sí. Porque hoy lo iba a corregir. Bueno, el título es... ¡Espera! ¿Cuántas palabras? Hashtag, o sea, no me acuerdo. Nadie no sabe nada en Twitter si quieres más información. ¿Qué? Que lo deja en el aire, joder. Ah, vale. Es que yo a este nivel no llego. Quiero saber cómo se llama el título. Ya, ahora. ¿Cuántas palabras tiene? Ok, ya lo leo. No, lo leeremos al final del programa. Exacto. El bonus track. Como engancho, tío. Colón ya sabe cómo se llama. ¡Vaya mierda! Da igual, pero es morbo para nosotros. Exacto. Ah, bueno, sí, a nosotros nos lo va a representar una obra de teatro. Sí. A nosotros nos va a representar el título. Titiriteros. si vas a hacer ahora, una no, película no, la con teatro, este libro, ¿a qué vas a hacer? ¿También tienes obra de teatro, Carlos? La película, o la serie. ¿También tienes obra de teatro? No, no, no, no, iba a decir lo de Lechowski. ¿Carlos? ¿La obra de teatro? Carlos. Carlos, la obra de teatro. Carlos. Publica el libro. El teatro. Por favor, no mantengamos distintas conversaciones en la vez. Estos podemos aquí, hay muchas ideas. Es un círculo. Se acabó. ¿Habéis terminado vuestra conversación interna? Sí. Vale. Puto serrejonista. Sí, tío. Están copiando. Copiando y te digo. Vuestra mierda de votación no me hace ni puta gracia. Y Eloy enseña el dedo repetidas veces con un movimiento de muñecas totalmente satisfactorio para mis sentidos. Y para los míos. Exacto. ¿Sabes que fui a comprar otro día más y me enseñaba lo mismo? ¿Otra vez, tío? Otra vez. Son tres veces, ¿no? Ya son tres veces. La primera puede ser un fallo, la segunda... La tercera ya es down. Sí, la primera es un down modificado. Casi down modificado. La metamorfosis del down. La metamorfosis del down, porque... El problema que tenía yo es que no sabía pedir bolsas, o no era capaz de pedir bolsas, porque soy retrasado. En Rumanía, vale. En Rumanía no tenía el vocabulario para pedir bolsas, entonces tiré para adelante, huí para adelante. Aquí en España, en el más y más, tiré de inteligencia y me pasé y dije, yo con esto tiro y no tiraba. Inteligencia sobrehumana. Sí. Igual no tienes de inteligencia. Exacto, no, igual es la falta de inteligencia. Bueno, la excusa es que no quiere gastar plástico porque crees en el medio ambiente y tal. La cosa está en... O sea, tú solo intentas arreglar... No, soy gilipollas. No, pero es la eficiencia, es cuanto menos gaste mejor, pero no por el medio ambiente, por... Por ti. Por mí. Por los céntimos. Cuanto menos gaste mejor. Por los valores. Sí. Los valores. Los valores, joder, hay que... La humildad. Entonces, el otro día fui a comprar y dije... Preocuparme bastante... ¿Por el novio que tienes? Fui a comprar. No, pero el problema. A ver, el problema no estuvo con el transporte de lo que es de la caja a mi casa, sino el problema estuvo en el transporte de lo que es de la estantería de todo lo que compré a la caja. A que me da. No lleva el carro. Esto ya es. Ya lleva jodido de antes. Pero muy jodido. Pero escucha, que no he ido al gimnasio en toda la semana porque ya ahí ya. Hipertrofié el músculo que flipa. Fui a comprar cosas y dije, voy a comprar. Mi madre me dijo, leche y pan. Y dije yo, vale, leche y pan. ¿Y sí? Y dije, bueno, no hace falta que coja carro y ya está. Pues entré y claro, entre que yo llevaba el dinero suelto y dije, uff, mira, que me da para café, que me da para no sé qué, que me da para no sé qué. Ay, sí, mira, una la mistela que me he comprado, pues ahí me la llevé. La mistela, el no sé qué. Ha señalado la mistela que ha traído esta noche. La mistela. Empecé a coger un montón de cosas. Y todo así, bla, bla. Y claro, yo no tenía el carro. Y entonces dije, ya que lo llevo todo encima... O lo dejo en cualquier sitio, voy ahí a la caja, te lo roban, cojo el carro, vuelvo... ¡Buah, qué pereza! Dije, mira, aguanto y ya está. Y empecé a coger cosas que se me caía, que la gente me miraba por el medio del supermercado y dice, ¿este hombre a dónde va? Supercargado, es que no saben que hay carro. El rumano. ¿Es que no saben que hay carro? ¿Otra vez? Pues la cuestión, yo soy rumano. En eso también se otra vez. Y empecé a coger cosas que se me... Yendo de lo que es, cuando terminé de coger todo... Fui de allí a la caja y se me empezaron a caer cosas en mitad del pasillo. En mitad del pasillo se me empezaron a coger ¿Alguna cosas. ¿Alguna frágil? No, frágil no. No, bueno. Eran, no, es que eran muy aparatosas, eran, no sé, las patatas, la salsa mexicana, no sé qué, entonces empezaron. Y la gente te olvidaba. No se me rompió nada, o sea, pero se me caí y lo cogí y lo tuve. Lo mejor fue cuando llegué a la caja. Lo mejor es el momento que se te cae algo, te agachas a coger algo y se te caen tres cosas más. Sí. Exacto, se me cayeron. Pararlo con la pierna, atenuarle un poco la caída. Se me cayó algo, bajé, se me cayó algo más. Lo volví a poner encima y yo todo esto con un abrigo y llevaba un sudor encima. Porque claro, dije, bueno, compro dos cosas y vuelvo. Y llevaba el abrigo encima y claro, super cargado que iba en mitad del pasillo entre que se me cae y tal. Y que esto está cerrado, un sudor y mira, para la caja. Y llego a la caja y veo una cola de la hostia. Y yo así, cargado. Pero muy cargado. Y la señora adelante mirándome en plan, estás hasta, jodido, ¿eh? Hasta hijo. No, estás jodido. Y no me dejó pasar. Hija de puta. Y yo cargado que dije, a ver, tengo dos opciones. Irme. O cojo lo que es la cinta del supermercado y lo tiro todo para adelante, todo lo que esté ya puesto para vender, y lo tiro todo para adelante y dejo mis cosas, más que nada porque me muero, o sea, la vena del bíceps se me está hinchando, no podía más. Y escucha, al final aguanté. Pero acabé muy reventado. Yo me la he echado la del saque. Pero, ¿pediste bolsas después en la caja? No, sí, luego pedí bolsas. Claro, ah, vale, bolsas. Imagínate que no pedías. El problema no estaba de ahí a mi casa. El problema estaba en llegar a la caja, que encima había bolsa y no podía avanzar. Que ya he hablado mucho. Está en la de medio. Okay. Vamos a quitarnos el sabor. Voy a poner el sabor de la cerveza. La que está arriba, no, la que en el medio. No queríamos hacer el feo a Moya, pero... Míralo. Muy moviéndose el culo. Moya está caminando hacia la cocina por más cerveza con movimiento sexy de cadera y culo. En realidad no te puedes mover las caderas sin el culo. ¿No puedes mover las caderas? Sin el culo. ¿Cómo te mueves las caderas sin el culo? ¡Qué técnica! Endomorfo. Vamos a subir un poco la música. Tú eres ectomorfo. Sí. No es verdad. Claro, no sé, no sé. Víctor, a lo mejor alguien más quiere probar la mistela. Sí, lo voy a separar ahora. Sí, lo voy a separar ahora, mis cojones. Lo voy a separar ahora que me enchuchó todo. No, pero es que me da pena dejarlo así. Métete la porquilla de malo, cabrón. No, yo no. No, para Juan. Para Juan, Moya. Dame Juan, pregúntale a... creo que Moya no la ha probado todavía. Moya, ¿tú quieres mistela? No. No quiero saber, no me gusta. Mistela. El único que tiene los huevos de decir que sale es una puta mierda, ¿eh? Me gusta. El que lo ha traído. Sale muy... A mí sí que me ha gustado. A ver, que hay ese tema que está ahí. Me cago en la puta, me lo recuerdo. Ay, Dios, tío, yo soy sincero. Soy sincero. No hay que ser... No hay que ser... No hay que ser en la vida... Venga, una palabra que no sabes. No, debemos tú y yo. Canta orejas. No hay que lamer orejas a la gente. No, tengo yo aquí. Y no me gusta, es puta mierda. Para su vaso, para su vaso. Ella tiene un vaso de cerveza. Desde Japón. Desde Japón. Y ya tienes otro vaso. Hoy vamos a decirte que es una puta mierda. He ido esta tarde a por el sake. ¿La viste? Para que te eches un poco. He ido esta tarde a por el sake, a Japón. Me he venido. Y mira lo que ha pasado. Y esta tarde... Gracias. No hace falta que vayan más. Estamos bien con la mistela. Quítame los frutos secos que... Ha pasado una cosa esta tarde. Que Juan, un Kate Upton. Juan ha venido a mi casa porque yo estaba alone in my house. ¿Vivectotas? Estaba alone in my house. Haz la intro. Bienvenidos a Carlos, hazla. ¿Dónde hay que...? Tranquilo. La crisis nerviosa... Sube. Tiene una crisis de... Bienvenidos a Vivectotas. El retraso. El mejor técnico de sonido que he visto. Has pensado en darle al mute. Hoy, Daniel Moya. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches ya. No, buenas tardes. Esto se retransmite a la una. Ah, vale. Pues total, que tenía mi casa libre este mediodía para comprar cosas a un sitio. A Murcia. No, otro sitio, pero en Murcia. Carrefour. No. Cartagena. Mercadona. No, se llama, no sé, me da igual, tío, que no importa una mierda. ¿Qué producto se compra en esa tienda? Droga. Tortas de Alcázar, están muy buenas. ¿Tortas de Alcázar? Se llama Alcázar. Alcázar, no. ¿De Alcázar? Alcázar. Hombre, y ya, vista que el fútbol no se le da muy bien, yo voy a hacer tortas. No, no, no. Sale de todas mal, doblada. Y a ver si esto se me da mejor. Total. Que he invitado a Juan a mi morada a ver. Es que al resto no. Es capaz de lo mejor y de la peor mierda que me ha salido por una boca. Morada, o sea que. Ojo, de repente morada. Casi pagamiento, después, no te gusta. Después para a lo mejor la palabra armario y te dice la cuesta está de madera, ¿sabes? ¿Qué vale. Continuamos con Vivectotas. Vale, con Daniel Moya. Sí, con, si me dejáis. Con Juan. Juan protagonista también de la vida. Juan protagonista no, es más un actor pues secundario. Yo diría sí. Protagonista pasivo. Total, que le he invitado a mi domicilio. Siempre. Le he invitado a mi domicilio a ver el fútbol, el cual el resultado ha sido 0-3 del Barcelona en casa de los Osasuna. Y. Ay, no lo y Andrea, por favor, me estás desconcentrando, ¿eh? Eso sí, que me diga la comida que le he hecho, que le he hecho pollo. Le he hecho pollo indio. Yo te digo, ¿qué dices? Eso no se decía. Eso era secreto, la comida. Hostia. Pollo. Qué complicado, ¿no? Le he hecho pollo indio. Y no es coña. Le he hecho pollo que te diga Juan. Juan, interviene. Estaba especialmente bueno, la verdad. ¿Qué es del pollo? A nivel del indio. No. Le he hecho con su macerado, con yogur y especias. Sí, después, etcétera, ¿no? Entonces hemos comido, nos hemos. Y os habéis acostado juntos a dormir al lado. No me dejas proceder con mi puta historia. Otra vez. Proceder. La palabra del día, ¿eh? Ha dicho Muffet, ¿eh? También hace un momento he dicho y no sabrá qué significa. Le he aprendido, oiga, leyendo la receta del pollo hindú. Era magnífico. Hostia, que bien está mafeando el Barça, ¿qué? No, no, ya está, por si, por favor. Sí, porque me estáis quitando la ilusión de contar esta historia. La ilusión. La ilusión. La ilusión. Total. Que procedemos a alimentarnos. Y después de eso. Proceden hacia la habitación. No, no procedemos. Nos internamos. Procedemos a la penetración. Nos internamos en la habitación, la cual estaba en un ambiente muy turbio, ¿vale? Porque había estado viendo fútbol, comiendo patatas y tomando cerveza de jengibre. La cual, os la cual os invito a probar, que está bastante buena. Es verdad, ¿eh? ¿Es como la hidromiel? No, está muy buena. ¿Hidromiel? No sé. No sé qué es. No sé, pero está buena. Jengibre está, sabe como acaba, una cosa así. Está bien. Está guay. La hidromiel también es algo... Está agradable, está agradable al paladar, ¿vale? Entonces... El paladar. Agradable al paladar. Después de comer... Buena que te cae. Después de comer, nos situamos ya en el cuartito de jugar y le digo... ¡Pim, pim! Dos rombitos. Vas bien, tío, ¿eh? Y le digo a Juan, Juan, voy a meter el USB. No, voy a meter. Eso no lo ha dicho. O sea, no lo ha dicho. Tú lo has metido y hemos avisado. Voy a poner el disco duro. Una presión y otra. Voy a poner el disco duro y eliges una película porque Juan se ha visto todas las películas del mundo, lo sabe todo el mundo. Revolución. ¿Qué? Revolución. Revolución. Revulsión, ¿eh? ¿Cómo se llama esa mierda? Revulsión. Redundante. Redundante. Revulsión. Vale, redundante. Entonces. ¿Es una película o dos salidos? Hemos visto Creed, que es la película de boxeo. ¿Una mantita? ¿De velas? Calla. No te adelantes a la historia. Hemos empezado a verla, entonces ha habido un momento en el que he pulsado el botón de pause. Y mi sofá se estira así las piernas y se tumba, ¿no? Entonces le da el botón y me he sentado. El sofá hace ruidos no de pedo. Me ha sentado Juan, ¿no? No, Juan estaba a mi lado. Me ha quitado Juan encima. Claro. Y luego. Y me he levantado, he cogido un mechero y he encendido velas. He encendido exactamente dos velas. ¿Y yo qué hace, tío? ¿No crees que esto se está volviendo más turbio que el propio ambiente de antes? No, he puesto dos velitas y Juan. Estaba un poco, o sea, estaba un poco absorto, ¿no? Estaba absorto. Estaba absorto en el tema, estaba un revolución, poco... Hemos pasado de revolución a absorto. Estaba absorto y estaba un poco patidifuso, ¿vale? Patidifuso. Y entonces he ido a otro cuarto y he cogido una manta. Y para mejorar, ¿no? Y me he sentado en el sofá, tal, me he tumbado y me he tapado. Hasta lo que ha sido la cintura con la manta. ¿Para qué más? Entonces Juan me ha preguntado con voz airosa. Que ¿por qué tienes velas y te tapas? ¿Y qué ha pasado, Juan? Se ha rajado vilmente. Sí, ¿qué? Me he tirado pedos y por eso he puesto velas para que no oliera a pedo. Y yo le he asimilado y he dicho, ah, por eso ha puesto velas. Guau, sí. ¿Cómo piensa el chaval este? Y para que no eso, me era, incómodo. Era una... No podrías irte al aseo si tenías un poco de velas. ¿Qué previsión? Juan, hay gente que cuando va a SEO tira una silla para que huela menos la peor, vela, mejor. La manta en todo ese tiempo de no. Por, no sé, los gases de mierda, pues se ve que con la cerilla y el fuego se va. Sí. Se consume, mejor dicho. Y esa es la historia. No, de está divertida. ¿Cómo se consume? Eloy. ¿Tú eres químico? Coño, se va a consumir, se camufla el olor y ya está. ¿No se consume con el dióxido de carbono o algo? No sé. Entonces veías la llama que se aviva también. Claro. Bueno, hay varios experimentos que... Y ahora los experimentos con Marron. Bienvenidos a Ramas Científicas. Ya puedes cortar el directo. Hazlo bien, con la musiquita detrás. Hasta aquí, Vivecdotas. Tío, que no estoy preparado. Hostia, vamos, ¿coque? La próxima semana, calde en un supermercado rumano. Sí. Hay que acabar ya, que una hora y algo ya es suficiente. ¿Tú qué quieres echar ya de casa? No, no digo acabar con eso, para Colón. Lo que grabamos, todo lo que quiera, se lo acabaría y otro día haría otro, ¿sabes? Es que creo que es mejor la droga y buena. Claro. Se puede acabar, después seguir grabando, en plan, si hay alguna, algún bonus track, ¿sabes? O grabar todo de golpe y se lo troceamos. Yo que lo veo excesivo. Yo sí, cortaría. Mira, corta, no cortes, sino termina. Para empezar, corta la frase. Sin que se dé cuenta. No cortes. Para empezar, la frase que estoy diciendo, olvídalas. Eso va adentro, tío. No, eso lo hace. Corta, no cortes. Pero luego, mira, ahora te despides del programa. Claro, y seguimos grabando. Y seguimos con nuestro agua y pues se mete. Y si luego tal, pues lo ponemos. ¿Esto es solo para YouTube? De esta para YouTube. Venga, vamos a terminar, en plan, ¿cómo se termina? Tú termina y no se ya termina, está. Pero si esto es todo aquí a bulto, ¿no? Pero tienes que borrar todo lo que hemos dicho antes. No, vamos a borrarla. Somos muy amateurs, ¿eh? No. Está muy bien, es que ahora. No se necesita algo que no sea amateur, ¿no? Lo gracioso reside. Vamos con nuestro timeline, Moya. Voy a mirar el hashtag, nadie no sabe nada. Vamos a ver. Maceda desde Argentina pregunta. Yo tengo uno que me dice de Minecraft. ¿De Minecraft? Ah, sí. ¿Qué es Minecraft? Cuando subimos Minecraft, sí. Y yo le digo que tranquilo, que la semana que viene Juan hará un vídeo especial del Minecraft con las nuevas actualizaciones. Sí, sí. Los nuevos personajes, Juan. No he jugado nunca a Minecraft, pero mañana me voy a poner. Mañana se pone. Después, Miguelita desde Albacete pregunta, Carlos. Son asocia cosas muy, los Miguelitos de la Roda. Asocia cosas muy básicas. Hace conceptos de un radio de 50 kilómetros, ¿no? No más. Pregunta, Carlos, ¿cuándo vas a venir a Albacete a firmar tu libro? Vas a traer. Y no dice nada más. Y, lo voy a traer. Entonces, lo voy a llevar. Contesta. No, lo voy a llevar. Vas a llevarlo. Mira que siempre me das cuenta. Siempre chaval. Lo llevo encima. Ah, siempre lo vas a llevar encima, entiendo. A ver, otra pregunta. Otra para Andrea. A ver, para Andrea. Ah, aquí hay una. Un humano. Léela, por favor. La leo yo. Ah, espérate, chaval. ¿Chaucescu fue bueno o fue malo? Que yo ahora sé de rumano yo. Te preguntan. Sé de rumano. Andrea. ¡Panduri! Andrea. Pone, Andrea, te queremos. Gracias por representar al primer país. La única cordura que hay en la mesa. Gracias por representar al mejor país del mundo, por delante de España en puntos importantes como... Con infantil. ¡Vamos! Y te preguntan, para todos tus fans, lo pones así, fans. Se equivoca. Queremos ir a un país tan desarrollado como España. ¿Fans? ¿Nos podrías decir cuántos kilómetros de cobre hay en Alicante? Entonces, por favor, procede a contestar la pregunta. Sobre los cálculos que yo he hecho este año, ¿hice o he hecho? He hecho. Ha hecho, porque lo hiciste ayer. Ahí mismo. Está acabándolo. Sí. Mucho no hay. No, no. Alicante. Nada. Es una ciudad para Elche. En Elche mucho. Acuérdate, no he dicho el nombre. Era... Anastasia, con H al final. Sí, nombre muy, muy romano. Anastasia. Chulaca y roneante. Claro, y por último tengo dos preguntas. Estamos mirando, ¿eh? Una es una pregunta de un tal loco de mierda, que es para Eloy, que es... ¿He sacado un 10? Espera, no es una pregunta, es... es una afirmación. Te mato. Enunciado. Te estamos oyendo desde mi casa, te voy a rajar, pedazo hijo de puta, cabrón, y me voy a mear en la cuenca de tu cerebro. ¿Y la cuenca de tu cerebro? Sí, así lo dice, así. 150 eso sí. En mi examen, ¿qué tal? Muy bien, mira que... Qué bien, qué ¿no? Bien, qué bien. Entiendo, I understand you. Te doy mis 10. Vale, y ya al último participante de la tertulia de hoy, que es Víctor Calderón Roca. Solano. Le preguntan... ¿Solano? No sé, pero ¿qué dice eso, Juan? Pero bueno, sí. Le pregunta Kate Upton desde EEUU. Este gorejo de puta. Ah, perdona, no me ha quedado claro lo de Por favor, nuestra endomorfo. No me ha quedado claro lo del endomorfo. Perdona, ¿me lo puedes volver a explicar? ¿Qué significa? ¿Que tengo los huesos grandes? Yo creo que son las tetas. No, que tiene los huesos muy grandes. Muy grandes. Exacto. Entiendo. Que vaya a la biblioteca. ¿A la biblioteca? Que para estudiar. La biblioteca, que ahí se van a descansar los huesos. Vale, le estoy diciendo que como es gorda, que vaya estudiando porque no le va a dar para tanto. Claro, tío. Entiendo, entiendo. Qué racista. Y eso ha sido todo en nuestro timeline. ¿Y para ti nada? ¿Ninguna pregunta? Ah, no, que para mí son todo piropos. Mi voz es angelical. También me han preguntado por el gato Fruflis, el de miau, miau, miau. Pero nada. Conocido internacionalmente. Como conocido internacional. ¿Quién es el gato? Yo pregunto, ¿quién es el gato? Miau. Hola. Pues sí, habla castellano también. Habla castellano. Hay tres días que dicen que el gato lo haces tú. Eso me niego. Dirán que es Photoshop. Me niego completamente a admitir eso. Dirán que es Audioshop, pero. No. El gato y yo somos distintas personas. Compartimos el gato espacio. Somos coetáneos, pero. Compartimos el mismo cuerpo. Compartimos espacio y cama. Coetáneos. Somos coetáneos, pero no somos la misma persona. Sí. Y nada, y también me preguntan cosas sobre mi ropa y decir nada, y la camiseta de Jack and Jones. Que cuando un vídeo, ¿no? Los pantalones están rotos. Te preguntan por la ropa porque se ha visto mucho. Sí, pero... pues la entrepierna del pantalón la tengo rota. ¿Queréis verla? No. Sí, sí, ¿por qué no? ¿No? Sí, sí, sí, la tapa entre los ojos. No, claro. Yo no he dicho nada. Creo que es la que más quiere ver, el resto lo hemos visto un poco. Sí, está rota, está roto el pantalón, ¿vale? Pero nada, por el resto. No, no me sé, especialmente. Por el resto, todo bien. Yo por mí. Mi timeline está ya bien. Que hable otro, me duele la boca de hablar y de ser guapo. Y jugar bien al fútbol. Eso no. Yo soy más de pádel, continental. Sí, el pádel, ¿sabes? El fútbol del SIDA que era el pádel. El pádel, qué gran historia tengo yo con mi hermano jugando al pádel. Ah, cuéntala. ¿Cuéntala? Con la sangre. Ah, mi hermano donando sangre, es un espectáculo. Me lo paso cuando voy con él a donar sangre. ¿Pero vas con una granja o que saque el sangre a una prueba? Va él a que le hagan cualquier cosa relacionada con una aguja. Porque él llega, vale, y tiene problemas mentales, ¿no? Es en plan, de Madrid. ¿Es retrasadito? ¿Al alumno de Eloy? Sí, no, pero a ver, su hermano es el que se cagaba en una tienda, cogía la mierda en una bolsa y la ataba y la tiraba afuera. Sí, la bolsa con mierda afuera. Sí, cagaba dentro de la tienda. Sí, sí, sí. A nuestro no, lado. Exacto. Pero no, tienda de. De campaña. De campaña. Ah, vale. Yo me imaginaba ahí en. Sí, en el Decathlon. En el Decathlon. Y coqueaba un chico y decía. ¡Bum! Se metía entre los pantalones. A fútbol o a tenis. Buen personaje. Pues yo, mi hermano, he ido a que le sacaran análisis de sangre a él. Y lo típico, entra ahí. Yo me mareo, A mí no. Yo es que me mareo. Venga, túmate la camilla, tal. Y le saca sangre, se marea y se desmaya, ¿no? Normal. Las cosas normales. Y hace poco tuvimos que ir a hacernos unas pruebas, las cuales tenían que sacarnos sangre y pincharnos en lo que va siendo el culo. Para pincharnos y sacarnos. Ponernos una mierda, vamos. Ah, pincharte para ponerte algo, ¿no? Sí. Para sacar. Primero sacarse sangre y después pincharte lo que va siendo el culo. ¿El culo mismo? Aquí arriba. Ah, vale. No, el análoga. Y no, total. Pensaba que en el ano, Andrea, por favor. Esos son supositorios. Andrea. En el ano, tío. Yo tengo trauma de pequeñita. Mi padre me puso supositorios y estaba 3 horas llorando. Yo también. Antes y después. Yo también. No sé. Era horrible. A mí también me ponía, pero. Ya ni estoy en el supositorio. A mí me ponía un rabo de. ¿Qué? Me ponía un rabo en el ano. Me ponía en el rabo de una planta. Ah, sí, yo se lo he escuchado, que es un palo untado en aceite que lo meten. ¿Cómo se llama la planta? Y después sale la mierda. No, el geranio. Ah. Con el rabo de un geranio te meten en el culo y y sale toda la mierda a presión. Escucha. Hay vídeos. Yo lo he visto. Como el sofá. Lo he visto y sale a presión. Total, que fuimos a sacarnos sangre. Entonces, antes de entrar, señor sacasangres, le dije a la chica, tal, sácame sangre a mí primero porque mi hermano se marea muchísimo. Me sacó sangre a mí, me pinchó lo que estaba haciendo el ojete, como dice Andrea, y le tocaba a mi hermano. Entonces, le sacan sangre, se desmaya, procedió a desmayarse, en plan, bueno, me voy a desmayar, y se desmaya. Y se desmaya. Y se despierta, y bueno, ya está, esto ya está todo bien, bueno, vámonos. Arregla. Se levanta, se queda así, y dice, bueno, pues ya está, estoy bien, me voy. Y le dice la señora enfermera, no, si ahora es la intravenosa, o algo así, que es la inyección. Y dice, ¿la intra qué? y la intravenosa, la del cuice. Ah, que falta otro. Y dice, sí, dice, vale, ¡bum! Y se cayó literalmente al suelo de golpe al decirle a la chica que tenía que volver a pincharle. Y dijo, vale, ¡bum! Y se cayó de golpe al suelo. ¿Y si se dio con la cara? Sí, se dio con la cara. Y para pincharle, para que cuando se volviera a despertar. Le hemos pinchado. Otra vez, ¿no? Era un bucle. ¿No le hemos pinchado dormido? No pueden. ¿Por qué? Porque yo que sé. A lo mejor necesita la presión polenal, ¿no? Cosas de médico, yo que sé. Total, que después para pincharle lo que ha sido el culo, lo entraron al baño y nada, tal, bájate los pantalones un poco. Y se fue la enfermera, entró y no, yo pantalones y los calzoncillos por los tobillos, abierto de piernas, así, un poco agachado, abierto de piernas, lo que haciendo que se le veían los huevos, ¿vale? Eso lo hice yo una vez también. Yo los vi, por lo tanto, las 6 enfermeras que habían fuera conmigo lo vieron, ¿vale? Y la enfermera se quedó en plan, no hace falta que hagas eso, vístete. Y estaba mi mano cogido así al lavabo, con las piernas abiertas, el culo en pompa, y le pincharon el culo, se mareó otra vez, se cayó. Se mareó desnudo, ¿vale? O sea, le tocó a mí y a la enfermera poner los calzoncillos para lavar a la camilla. Nada, y ya se despertó con la camisa abierta, los pantalones abiertos, me puedo ir ya. Y la enfermera, sí, pero vístete, no, lo he visto fuera. Y se fue con la ropa sin poner por los pasillos andando. ¿Por qué se tumbó en la camilla, se bajó pantalones ahí? Porque era muy fácil. No, tienes que estar en los baños porque hay como 7 enfermeras más con otra gente. ¿Y qué? ¿Pero si solo se va a ver en el ala? Sí, pero es que mi hermano no sabía eso. Mi hermano se metió en un baño con la luz encendida, la puerta abierta y se bajó la ropa. En la cual todo el mundo seguía viendo que estaban pelotas. No entiendo. Yo tampoco, es mi hermano. Y esa es la historia de mi hermano. Es una buena persona. Sí. Sí, bueno. Al menos es buena persona. Le enseñé a mi sobrina que le haga sin las venas. Cosa que odia. Y empieza a hacerle. Qué mala gente. Así es que adicción. Y mi hermano, ¡que no me toques! ¡No me toques en las venas! Y África detrás, ¡que te pincho, que te pincho! Y mi hermano, ¡que no me toques! Corriendo. Y yo. Esto es una lección de ya un tío a un sí, futuro yo te digo, tío. Bueno, ya, que es, ya, tío. Hay que joder sea, a tu. Que sea siempre hermano, a las hermano. Cosas más divertidas. El otro joder día, a tu hermano. Mi sobrina me joder dice, a tu cuñado y a tu hermano. El otro día, mi sobrina, en un alarde de. Mollismo. No. Sí, o sea, yo me sentí súper orgulloso. Estaba mi madre, mi sobrina y yo. Y estábamos dándole de comer. Y dice, Pepe, ¿tú sabes que no se puede hacer esto? Díselo a Colón. Y empieza a tocarse la frente. Dedo corazón levantándose las gafas. Como si llevase la mano en las gafas. Y yo ya por dentro riéndome mucho, en plan, está haciendo esto. Y dice, no, pues no se puede hacer esto. Esto me, es la piñeta. Con las dos manos. Y señalando. Y tampoco se puede señalar así, ¿eh? No, esto. Esto no está se mal. Puede hacer, ¿eh? No esto se puede hacer así muchas veces. Y yo dije, es una digna sucesora. Y está aprendiendo a pasos agigantados. Ya te entenderás. Tú a la tuya les enseñarás a que se te caigan las cosas al suelo. Sí. El iPhone al suelo. Tirar teléfonos al suelo. Es en plan, mira, ¿ves esto? Al suelo. Pues esto, ¡bum! Sirve para esto. ¿Te dicen que lo cuides? No. Y mejor tú llevarás a tu sobrina al más y más. Al más y más. Encarga mal. Vosas mal. Y llegarás ahí y te dirá, Caldebri o tal, cogemos un carro. Caldebri, valenciano. Y tú dirás. Quito Caldebri. Y tú dirás, un carro que te enseño yo. Coge cosas en la camiseta. Venga, vámonos. En los bolsillos también. En los bolsillos. Que te miren con cara rara. En el escote. Escote, no sé si te pequeño. En la cabeza, no, como en África. Lo llegué a llevar aquí. Como en África, en la cabeza. En Rumanía, claro, lo llevé aquí también. En la cabeza. No, ahí tanto ya no. O también, ¿acuerdas que quedado con tu madre? ¿Dentro de 5 minutos? Bueno, tenemos. tenemos 4 minutos 50 segundos para rascarnos los huevos. No, qué coño, para empezar una partida, acabarla, vestirme, ducharme, cenar. Exacto. ¿Cuándo hemos quedado? Dentro de 10 minutos. Ah, vamos a echar un counter. Palabras reales. Cita real. Cita real, sí. Sí. Más con Colón, creo que fue. Está sí. Buena la mistela, ¿eh? Está muy Andrea bien. No ha hablado casi, vamos a dejar que hable ella. No, sí que he hablado. Cuenta alguna anécdota. Que no tengo mi vida. De la boda. De la boda que fuiste. ¡Oh! En la película que vimos, salió La llegada. Sí, salió. ¿La ha visto? La ha visto Colón. Pentecostal. Fue el primero en verla. Llegada, yo también lo vi. ¿La has visto? Pentecostal. ¿Y él no? Yo no la he visto. ¿Es el único que no la ha visto? Yo sí, no. Carlos tampoco. Es mierda, muy... Está guapa, ¿eh? Sí, es que no encontré. Sale alguno de una religión pentecostal. Fue la, una religión pentecostal en la película. Sale algo de unos religiosos que están todos locos. Sí. Son pentecostales. Sí, pentecostal. En qué momento, no me acuerdo. Sí, al principio, están, ¿no? Están hablando de la llegada ya. Hay una secta. Hay una secta de pentecostal que ya está, no sé qué, no sé cuánto. Sí, y... algo de mal, en plan, hay que luchar. A la boda que fuiste tú era pentecostal, ¿no? Nos acordamos de ti en la película. La tratan de secta, por cierto. ¿Tú opinas lo mismo? De la película, digo, no, que sea. Pero, secta, sí. ¿Qué características tiene esa iglesia son barra secta? Muy conservadores. Sí. Conservadores. Conservatorios. Conservatore, la serie de acento italiano. Spaghetti para todos. Spaghetti. Me ha dicho la familia de Víctor que yo con Víctor estoy hablando en gallego. Tienes razón. ¿En gallego? ¿Con Víctor? Sí. Tienes razón, es verdad. ¿Por qué? Yo no sé. Pues yo con ella hablo con otro tono, hablo un tono gallego. Lo hago sin querer. Porque ella llega. Porque ella conmigo habla un tono y yo, sin quererlo, me. Yo tengo la misma entonación que ella. Víctor, ¿te vienes? Sí, su down lo transformo en gallego. Pero no suena. El humano tiene ese de... Sí, sí que es verdad. O sea, yo contigo te digo... Bueno, te digo, ¿quieres cenar? Sí. Andrea. ¿Quieres cenar? ¡Andrea! Yo sí que hablo con él así. Cuando hablo con ella en privado, hablo en gallego. ¿Es pasiva? ¿Te imaginas a Carla ahora hablando así, tal, cuando sale de casa? Como Andrea catalán. Ya vale, es normal, ¿eh? El intimidad. Vamos a hablar como si fuéramos licenciados. Y empieza ya a hablar todo bien, todo perfecto. No, pero es verdad. Se pone el smoking. En la intimidad, como Aznar el catalán. Claro. No es verdad, de hecho tú algún día lo dijiste, que con ella hablo distinto. Es verdad. Sí. Más una vez te lo he dicho, sí. Entonces, ¿el pentecostal en qué se basa? Bueno, no sé. ¿Es cristianismo también? Es cristianismo, sí. Pero son muy así, muy... En la boda no se puede beber. No se puede bailar en la boda, no se puede beber. Me parece bien. No te puedes reír. Hostia, no se puede beber. Es que la vida es pecado. Coño. ¿El qué? Hay que sufrir. La vida. Es así como... cristianismo, como catolicismo, pero al extremo, ahí, en plan de lo que pensaban, no, lo que deberían pensar, lo que deberían hacer, ellos lo hacen. ¿Lo que qué? Lo que deberían hacer los católicos, eso de no hacer sexo antes del matrimonio, no sé qué, ellos lo hacen de verdad. Claro, como tiene que ser. Y otra cosa que me parece muy rara. Cristianismo está bautizado, cuando llegan a los 18 años, ellos se bautizan. Antes no, de pequeños no les bautizan. Pues es buena idea eso, ¿eh? Se bautizan en plan de cuando tienes ya. Patrocinio, me parece bien. Sí. Cuando ya eliges tú seguir a Dios, no como te obligan. Como los 18 años, ¿tienes tan claro todo? Sí, vamos, estás ahí. Hombre, yo me metí en meses, digo más yo que los 10. Comunión, por ejemplo. Menos. Digo la comunión. 8. Bueno, yo los 10, 9. 8. Aquí es 8 años. 8. 8, yo no. Si tú repetiste en comunión, ya. ¿Repetiste que yo 8 lo tomé con Daniel. Y fue en 2000-2001. Todo el mundo se da 8 años, ¿eh? 8 años, no. Sí. En Alicante... Pues ahora ya no, ¿eh? A veces a los 9, creo. ¿Es a los 8 años? Yo tomé al 2000 o al 2001. A veces a los 8. Nosotros yo fui a una comunión hace 2 años. No, el año pasado. 8. 1 o 2 años. Y tenía 9. Tenía 8 años. 8. Tú tenías 8. También. Hace 2 años tenía 8. Mentalmente. Yo tenía 8 también. Sí. Yo y mi fe estamos muy unidos. Ha bajado el nivel de este programa, ha bajado bastante. Sí, ya está. Ahora ya. O sea, es que la anécdota del hermano de Moya ha llegado a un top. Que muy difícil. Es difícil de combatir. ¿Hacen los puntos de las palmas? Sí. ¿Ves? Me imagino. Yo quitaría ya. Ya, yo también. Ahora hemos sacado más que yo toda la defensa de las palmas menos dos. Pídelo como se pide de radio. Y no, hasta ahora. Tú qué sabes. Calla la boca. Despedimos el programa. ¿Qué me dio un gol? ¿Necesita música o algo? Bien, que suba el volumen. Me encanta, digo, Juan. ¡Calda! ¡Calda! ¡Por favor! ¿Qué pasa? Un poco. Al loro con el la música. Vamos a despedir el programa. Hasta aquí. Ya me he hecho el pantalón. ¿Cómo? No sé cómo se llama esto. Nadie lo sabe. A nadie no sabe nada. Venga. ¿Cómo se llama? No me gusta. A mí tampoco. Hasta aquí, nadie no sabe nada. No, nadie me ha decidido. En Radio Colón. En Radio Colón, mientras que Calle intenta cambiar el nombre del programa al final del mismo. Nos despedimos hasta, no sé, la semana que viene, dentro de 15 días. Quizás nunca. O dos meses. O dos meses. Ponemos la nómina. Y tendremos que acumular varias anécdotas para mandártelas. Cuando faltaron pan. Y nuestro más sincero deseo de que lo hayas disfrutado, de que aquí hay bastantes anécdotas de que no. De que no has. Vamos a volver cuando se van los padres de vacaciones. Sí. Dentro de 5 o 6 años. ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Pues déjale a Juan solo, por favor. Ya no sé qué más decir.